I've seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta noticias, previos, reseñas, invitados y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. When Gotham is ashes, you have my permission to die. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a este su Cine Más, edición número 153 del podcast de los cinéfilos para los cinéfilos a través de Reset MX. Mi nombre es ya estamos aquí más que listos para platicarles de un tema que yo creo que se va a acaparar muy buena parte del podcast, que pues es una saga de películas que yo creo que ha ido de más a menos, aunque pues sabemos que una película mejoró a la otra y luego después hubo un declive que pues se ha pronunciado incluso en su última entrega, ¿no? Que es la saga de Terminator, y hoy vamos a platicar de las aventuras de estas aventuras de ciencia ficción, viajes en el tiempo, androides, muchos balazos, muchas explosiones y Arnold, sobre todo de Arnold, muchas letras, bueno, perdón, Arnold Schwarzenegger. La verdad es de que pues esperemos y dragones que... y la Kaleshi. No, eso no, ¿verdad? No, te equivocaste de podcast, creo. De franquicia más bien. Y aguas, porque capaz a lo mejor sueltas un spoiler. Ya sabes cómo son de delicados los de Juego de Tronos, ¿no? Bueno, antes ya de entrar en materia, les recordamos nuestras redes sociales. Nuestro Facebook es reset.tv, nuestro Twitter es resetmx, al igual que nuestro usuario en Google Plus. Y también les recuerdo que tenemos un canal de YouTube, que es youtube.com/resetmx, para que ustedes ahí estén viendo los videos que estamos poniendo semana tras semana, así que no se pierdan ningún detalle de lo que tenemos en nuestro sitio. Si no nos están escuchando en vivo, bueno, tenemos diferentes medios para que ustedes puedan escuchar el podcast completito en nuestro canal de iTunes, que también es resetmx, y también en iVoox. Búsquenos RCDMX y ahí están todos los podcasts del sitio, desde los primeros hasta los más recientes, ¿no? Incluso el de ayer, el flashback, ¿no? ¿Qué más tenemos? Pues también ahí un saludo pues a la gente que pues está bajando el podcast a través de las recomendaciones de la podcastería. Un saludote enorme allá, visítelos en Facebook para que no solo descarguen nuestro podcast y los de Reset, sino de los demás, así que de los demás miembros que forman la podcastería. Y bueno, vamos saludando a la gente que está conmigo esta noche. Primero que nada, vamos a saludar al buen Emanuel. ¿Qué tal, Emanuel? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Chicos, ¿qué tal el fin de semana? Y digo, yo muchos que espero que hayan visto Terminator o hayan terminado de ver todo lo que se quedó de Dragon Ball y que no les haya tocado ver la chamacada ya, que eso espero. Pero pues qué bueno que se estén acompañando, ¿no? Porque vamos a tener un podcast muy divertido y digamos que va a estar muy controversial. Así es, así es. Y bueno, también saludamos aquí al buen Cristian. ¿Qué tal, Cristian? Buenas noches. Banda, buenas noches, ¿cómo están todos el día de hoy? Yo estoy muy emocionado porque vamos a hablar de Terminator, no porque no haya otra cosa en el cine, no crean que es por eso, ¿no? Es porque somos muy fanáticos de la ciencia ficción, ¿no? Ya, pues sí, no hay absolutamente nada más que quieran ver por cuarta vez intensamente Jurassic World, entonces hablaremos de puro Terminator. Así es, de todas maneras, y paciencia para los que quieren ver algo diferente, pues y si tienen ganas de desconectarse el cerebro, porque ya van a salir los Minions. Patata, patata. No, por Dios, no, bueno, por favor. Finalmente, pues tenemos al buen Marco, que también ya está listo para platicar aquí con nosotros. Sí, ya estamos listos con este Cinemas Exterminador, pues vayan compartiéndolo, que vamos a andar en vivo, y pues sean bienvenidos por acá. Así es, y bueno, pues Pues ahora ya nomás queda saludar a la gente que está en el chat. Bueno, primero que nada, ya el buen M. Medina, un saludo allá hasta Japón. Y ahora sí que esperemos que estés allá bastante escuchando este podcast y ojalá que no te manden a las juntas que tienes siempre a estas horas. Digamos, ahorita está en horario Godínez allá. Y bueno, también hay un saludo a Futuro Hello y también al buen Omar que anda también ahí entre el público. Y bueno, en el Mixler tenemos, a ver, en un segundito, tenemos a Giovanni Basulto y también a Celso Torres, de hecho ya me acaba de saludar el buen Giovanni, un saludote, muchas gracias por estarnos escuchando aquí lealmente, pues así que desde hace ya un buen rato. Y bueno, si ustedes pronto tienen problemas con su browser para escucharnos en rcdmx.reviews/live, háganlo a través de Mixler, descarguen la aplicación y entren al canal de RCDMX, ahí pueden escuchar todos los podcasts sin ningún problema. Eso sí, conéctense al Wi-Fi, se los recomiendo. Siempre les vamos a decir eso. Ahí dicen que algo le sangró los oídos a Marco, perdón, no sé qué hice, pero bueno. Bueno, ahora sí entrando ya en materia, tenemos esta semana, bueno, la semana pasada no fue una semana de muchas noticias, ¿no? Curiosamente las noticias están empezando a caer mucho durante esta semana, porque ya viene la Comic-Con y vamos a platicar muy a fondo de la Comic-Con la próxima semana. De hecho, ahora sí, para que ustedes se den cuenta que no los vamos a atascar de criaturitas amarillas, no, también tenemos la Comic-Con, que es muy, muy importante para nosotros los de Cinemás, porque de ahí salen muchísimas noticias que está de las películas de las que vamos a estar hablando en los próximos meses y quizá en el próximo año, ¿no? Entonces, estén pendientes del programa de la próxima semana. Es más, el programa es de ustedes. Si no quieren que hablemos de los Minions, escríbanos, por favor. Escríbanos que no quieren nada de los Minions. Oye, no. ojalá los de amarillo. Ojalá si fuera, pero ya tenemos, ya mandamos a alguien a la función de prensa y no podemos echarnos para atrás. Así, mandamos uno de nuestros Minions a ver a los Minions, así que ni modo, así que vamos a tener que pagar terapia y todo eso, pero bueno. No vaya a ser que hayas mandado a Chicoche, No, eso tampoco. Bueno, vamos a las noticias de una vez. Bueno, aún así hubo tres trailers que llamaron mucho la atención. De hecho, vamos a platicar uno por uno. El primero, pues ustedes sabrán, últimamente hay una campaña de una compañía cervecera que de pronto, digamos que hay un tipo ahí, cómo se llama, pues subiéndose un elevador y ve un espejo y dice, ah, qué guapo me veo, me voy a tomar una selfie. Y empieza a tomarse selfies y de pronto se oye, ¡tas! Un aplauso pero tremendo. Y de pronto voltea el tipo y ve al mismísimo Rocky, a Sylvester Stallone. Con la cara de indignación con la cara de indignación que siempre tiene, ¿no? Respirando profundamente y le dice, te hace falta ver más Max. Y así se desató una campaña cervecera en donde todas aquellas situaciones en donde los hombres de pronto muestran poca hombría, sale Stallone a decirles, te hace falta ver más Max. ¿Y qué creen? Que ya podemos ver más Max. Y esto a finales de año. Porque tenemos un tráiler que, bueno, salió, tenemos ya en el sitio un tráiler que es precisamente de una película basada en la saga de Rocky, pero este es un spin-off. Ahora sí, spin-off, pues es de que no tiene nada que ver con ¿cómo se llama? Con Stallone, pero seguramente va a curar incluso hasta. Con esta película seguramente vamos a ver cómo Choco se cura de su malestar de ponis, ¿no? Ojalá. Pero bueno, esta película se llama Creed, pero no tiene nada que ver con Assassin's Creed, no. Es Apollo Creed, de hecho, es el apellido de Apollo Creed. Y aquí vamos a ver a Michael B. Jordan, el actor que va a interpretar a la Antorcha Humana en Los Cuatro Fantásticos, perdón. Mejor vamos a decir que hizo Fruitvale Station, que es su primera película, un debut bastante genial. Y que lo va a reunir con el director precisamente de esta película, en la cual, pues, Adonis Creed, Adonis Johnson, un cuate que ha vivido en las calles, que ha tenido problemas con la ley, pero tiene una pegada durísima, se entera que es el hijo del legendario Apollo Creed y que su madre, pues y seguramente su madre le ocultó esto precisamente para evitar que se fuera al camino del boxeador después de lo que le hizo Iván Drago en Rocky 4. Entonces, pues cuando se entera de ese legado, dice, ¿saben qué? Yo creo que tengo la pegada de mi padre, tengo la disposición de mi padre, yo soy el hijo de Apollo Creed, entonces quiero que me entrene el mejor boxeador al que se haya enfrentado Apollo Creed. ¿Con quién creen que se encuentra? Pues con Rocky. Tururún, tururún. No, eso ya no se va a ir. Ahora va a ser puro hip hop. Porque, pues, Apollo Creed, Adonis Creed, ya sabes, está más en la onda aquí. Entonces, pues, pues obviamente Rocky, pues después de ver cómo lo dejó este Iván Drago a su padre, pues dice, oye, ¿sabes qué? No creo que sea buena idea, pero el otro le dice, ¿sabes qué? Te hace falta ver más Vax, entréname. Y bueno, así es más o menos la idea. Él obviamente va a ser como una historia de Rocky, pero al revés. Ahora no va a ser Rocky el entrenado, sino el hijo de Apollo Creed. Y vamos a ver cómo va a salir adelante y se va a volver el campeón del mundo. Y vamos a escuchar mucho hip hop y seguramente vamos a... Y de ahí vamos a salir recuperando el 80% de nuestra hombría. O vamos a salir diciendo, es una porquería esta película, ¿por qué la hicieron? Pero bueno. Yo pensé que iba a ejecutar su venganza yendo al asilo de ancianos de del ruso para ir a matarlo. Sí. Ahí, por cierto, Omar me dice, ¿y qué pasó con Chronicle? Ah, sí, cierto, esa película es buenísima, esa como de superhéroes en primera persona. Está buenísima, de hecho, es del hecho el mismo director, Josh Trank, el de los Cuatro Fantásticos, así que ojalá que rescate esa película, por el amor del cielo. Pero, volviendo a Creed, pues yo creo que muchos se van ahí por ese gancho de ver, por lo menos por última vez, a Rocky, ¿no? Porque por ahí dicen que puede ser la última película de Stallone como Rocky, uno nunca sabe. Ya sabemos que mientras no se agarra trancazos, pues va a estar ahí moviéndose tranquilamente, diciendo que soy Rocky Balboa y te hace falta ver más Vax. Pero no sé, ¿ustedes qué opinan? Pues habrá que esperar a ver qué trae el guión en sus páginas y cómo lo muestran ya en pantalla, porque sí, ya también sí ha estado mucho tiempo Stallone como Rocky en cine, pero pues igual... Falta ver, bueno, es la única actuación que le ha salido así más o menos creíble, porque ya estaba así. Y vaya que, mira, se reivindicó. Sí, Cristian. Yo tengo un pequeño problema con el tráiler, digo, ese es como el chiste que había que comentar. Entonces, creo que el tráiler tiene un gran problema, que esté enfocado en un margen racial. O sea, lo que me refiero es de que tiene mucha referencia a toda la cultura afroamericana. Entonces, eso puede ser que desmerite o que le pierda importancia con otro tipo de culturas que no se entiendan a la perfección cómo es todo este asunto, ¿no? No que tenga nada de malo el hecho de que esté enfocado a eso, sino como que ya ya de ser una película de deportes en general, se centra más en un margen, en un nicho, y eso puede que la limite, pero no se ve del todo mal. O sea, no, la idea no es del todo mal. O sea, ya verlo pelear ya sería una ridiculez, pero pues entrenar a alguien más, tal vez. Uh-huh. Algo así como Rocky 5, pero con más fundamento, ¿no? Sí, porque te acuerdas que en Rocky... suena muy tacado de la manga. Sí. La idea de que ahora resulta que tiene un hijo Apollo... Y resulta que quiere boxear también, pues suena como que muy absurdo, ¿no? Ya muy, como que queriendo reanimar esa franquicia de Rocky, o al menos, ya que va, como dices, que va de salida, al menos dejarle la tutela a alguien. Pero si lo sale mal esto, no va a funcionar. Sí, posiblemente ya no tengan una secuela de la cual colgarse de aquí. Y posibles apariciones de Stallone. Y curiosamente viene que también viene otra película que se llama Southpaw, en la cual Jake Gyllenhaal también va a interpretar a un boxeador, aunque va a ser una historia completamente distinta. Pienso que va a ser más como que Jake Gyllenhaal se va a una historia que se va más hacia Toro Salvaje que hacia Rocky, de un boxeador que cae en desgracia después de que asesinan a su esposa después de que él, cuando se quiere retirar, y de pronto hay una pelea y pum, sale un balazo, se muere su esposa y el tipo cae deprimido y wow. Entonces como que de pronto vamos allá a ver un duelo. Esa sí. Se escucha más fundamentada, con un argumento mejor planteado. Esta, la verdad, es que se pinta para ser palomera. Yo no quiero ser pesimista, pero siento que va a ser una cochinada, igual que lo fue Karate Kid. La de, Jackie Chan, ¿verdad? Sí, ah, sí, obviamente. Qué bueno, obviamente. Qué bueno, porque si más respeto al señor Miyagi. No, me iba a sentir ofendido por el señor Miyagi. Ya iba a partir la mesa de un caratazo. No, tranquilos todos. No, obviamente estoy hablando de Rocky, bueno, de Kung Fu Kid, para que no nos confundan. Bueno, a ver si los japoneses que dirigieron Kung Fu Kid no se enojan. Bueno, de todas maneras, ya hasta Medina iba a sacar su pitch, porque imagínate, híjole, te iba a atacar desde Japón por esa falta de respeto. Bueno, no importa. En todo caso, pues bueno, esta película va a llegar en noviembre y seguramente va a estar listísima para que de pronto lleguemos y pa, pa, pa, pa, pa. No, es que, bueno, no me refiero al Kung Fu, Medina, me refiero a una película que se llamaba Kung Fu Kid, que esa sí fue una producción japonesa que le pusieron Kung Fu Kid y que le pusieron los americanos Kung Fu Kid. O sea, no, en Japón no sé cómo se llamó la película, pero la película me consta que sea japonesa y le pusieron los americanos Kung Fu Kid y por esa razón no le podían llamar Kung Fu Kid a Karate Kid versión Jackie Chan, ¿no? Besto Kido. Bueno, pues, ¿algún otro comentario de este crit? Si no, pasarnos a la siguiente. No. Les hace falta ver más backs. Sí. Vean más backs. Sí, ya tocaron la campana, la que sigue. Bueno, vamos pasándonos ahora con un tráiler que me quedé medio sacado de onda al verlo porque, bueno, hace algunos años una película argentina de pronto logró un Oscar a mejor película extranjera, quedando nosotros los mexicanos diciendo, ¿por qué a los argentinos sí les dan Oscars a mejor película extranjera y a nosotros nomás nos dan mejor director, ¿no? Pero cuando ves esta película te quedas tú sorprendido de ver a Juan José Campanella dirigir El secreto de sus ojos. Es un peliculón, o sea, es formidable la historia. Es una historia policíaca que nos muestra a un policía que está investigando un crimen pasado, en el cual pues obviamente aquí vinculan la cuestión de la dictadura peronista, vinculan un romance que parece prohibido y que tú cuando lo vas viendo el desarrollo hasta te conmueves de ver cómo el personaje pues se deshace por la mujer, pero no puede hacerlo porque su compañera tiene un esposo y el otro pues también como que también tiene su compromiso con la sociedad de no querer involucrar trabajo y romance, y era una historia que tenía ese todo un tono de romance trágico de investigación criminal, y hasta una de las mejores escenas de una sola toma, que es una persecución dentro de un estadio de fútbol, que desde el momento en que lo ves dices ¡wow! O sea, ahí dices, Campanella hizo una de las mejores escenas en un estadio de fútbol en la historia, ¿no? Pero bueno, ¿y qué pasa? Que llega Hollywood y va a hacer un remake de la película The Secret in Their Eyes, dirigida por Billy Ray, que no he escuchado de qué películas había hecho este hombre, y las actuaciones estelares de Chiwetel Ejiofor, el actor que vimos en 12 años esclavo, Nicole Kidman, que ustedes saben ya había ganado un Oscar, ya es ganadora de un Oscar, y Julia Roberts, que pues ya hace un buen que no escuchábamos de Julia Roberts, y pues la verdad es de que cuando vi el tráiler yo dije, ¿saben qué? No se aferren a lo que hizo Campanella, o sea, Campanella hizo una obra maestra y creo que Billy Ray no va a llegar ni siquiera a ser una buena película. Yo cuando vi el tráiler pues básicamente hace muchos cambios en la historia, obviamente porque pues ahora la historia se sitúa en Los Ángeles, de hecho la escena de la persecución va a ser en el Dodger Stadium. Y vamos a ver básicamente algo similar, ¿no? El asesinato de una mujer, un criminal que de pronto es liberado inexplicablemente y una persona que tiene el deseo firme de vengar la muerte de su hija, ¿no? No, o sea que hay varios giros y se eliminan algunos elementos y yo dije, no, este cuate agarró únicamente las partes policíacas y las partes con músculo de la película y quitó el elemento político, el elemento romántico y dices, creo que esta película no va a llegar ni siquiera a la mitad de buena que fue la película argentina, ¿no? Esta película llega el 23 de octubre a Estados Unidos y yo siento que, no sé, a lo mejor podemos ver buenas actuaciones, pero yo siento que la película no le va a llegar al nivel. No sé qué opinan los demás. Como que no va a cubrir las expectativas del cinéfilo. No, yo estoy completamente en opuesto a ti, Traps. Yo creo que agarra un género que está de nuevo tomando cierto peso, que es el cine negro, que se le conoce como el cine policíaco, y vas a agarrar actores que están con una gran calidad, que es Chiwetel Ejiofor, que fue ganador del Oscar, Nicole Kidman y Julia Roberts, y vas a presentar un concepto que pues se debe de salir una película de estas cada año prácticamente, o sea, no es algo que vaya a sorprender. Sin embargo, me parece que pinta bien y el tráiler se ve bastante bien. Digo, independientemente de que si las comparamos, pues obviamente las diferencias son tremendas, ¿no? Son catastróficas, si lo quisiéramos llamar de alguna manera, pero yo si lo viera como película aparte, o sea, como si no conocieras la anterior, yo no le tendría tanta desconfianza. Bueno, voy a tomar el beneficio de la duda, como dice Cristian, si la película por sí sola puede funcionar, quitándonos la referencia del peliculón argentino que fue El secreto de sus ojos, pues vamos a darle el beneficio de la duda, ¿por qué no? Yo la verdad, fíjate, yo por ejemplo, yo sé que Eiko Ford y Julia Roberts, pues son calidad de que pues van a dar buenas actuaciones, aunque en los últimos años Julia Roberts sí anda un poquito de bajada, ¿no? Y pues ya no se diga a Nicole Kidman que cuando se le presta una película, la hace bien, ¿no? Y cuando no, pues bueno, ya sabemos que puede ir de una película mala a una película, pues 2-3, ¿no? Sí, digo, la verdad es que en cuestiones de actuación creo que está muy bien cimentada. Eso no lo podemos discutir por ningún lado. Aquí el único problema es la comparación. O sea, yo creo que en este aspecto el único problema que vamos a tener todos, absolutamente todos los que vimos, digamos, la cinta anterior, es la comparación directa. Porque yo creo que va a haber muchas diferencias porque no va a tener prácticamente nada en común y eso va a molestar a más de uno que no, es que ya arruinaron un clásico, que no sé qué, no, al final de cuentas existe esa película va a estar para siempre y esta llega a tomar ciertas ideas y fundamentar una nueva forma de contar la historia, que si sale mal, pues ya lo diremos, pero mientras, con simplemente ver los actores, yo sí le doy un voto de confianza de entrada. Ya tan rápido estamos hablando de Terminator, ya llegué y ya están entrando en no. O sea... No, estamos... ¡Abuelo, ya llegaste! Es que viajamos en el tiempo. No hagas berrinche, cálmate, todavía no empezamos. No, de hecho estamos hablando del remake del Secreto de sus Ojos, que ya se está haciendo en Hollywood, y pues ahí pues sí estamos con estas... discerniendo si esta película pues va a estar buena o no en base al tráiler, pero pues sabemos que todavía nos falta mucho por decir, ¿no? Lo cierto es de que yo casi me digo, si esta película resulta buena... Yo creo que entonces voy a ir a ver Infernal Affairs, esa película china que de Hong Kong en la que se basó Martin Scorsese para hacer Los Infiltrados. Y entonces voy a después de hacer las comparaciones, me morderé la lengua, ¿no? Bueno, ¿hay algún otro comentario? A mí sí me agradó el trailer. De hecho, se nota muchísimo drama, un drama muy, muy fuerte. Aparte, esa escena específica en la que nuestro detective va a ver qué onda en el bote de basura. Oh, se ve espectacular. Ese cambio de cámaras, ¿no? Aparte, el cambio de cámaras se ve de lujo. Todas las perspectivas, desde adentro del bote, desde la espalda, desde la parte superior. O sea, se ve un trabajo de tomas muy, muy lindo ahí. Sí. Y con esa toma, a mí, literalmente, me convenció la película de que van a tener un buen trabajo. Ojalá sí sea. Mientras no combinen toda esta cosa de CSI, NCI, el mentalista y todas esas cochinadas, mientras no intenten hacer algo así, vamos bien, vamos en buen camino. Ok, bueno, pues vamos a dejar este segundo tráiler, vámonos al tercero de la noche, que pues yo creo que es uno que pues seguramente vamos a andar viendo muchos conciertos morbo, porque pues como ustedes saben, ya Michael Fassbender ya está... Ya están terminándose la tercera producción basada en la vida de Steve Jobs. Ustedes saben que la primera fue Piratas de Silicon Valley, en donde pues se contó un periodo de la carrera de Steve Jobs y su competencia con Bill Gates. Ahí esa pelea que tuvieron por sus sistemas operativos y todo este rollo. Y después viene la película que hizo Ashton Kutcher, que pues la verdad es que todo el mundo quiere olvidar. Todo el mundo quiere olvidar que existió esa película. Un pastiche de todos los momentos en la vida de Steve Jobs. Que yo creo que no tuvo ni Tony Son. O algo así. Y pues llega este tráiler de esta película que se llama Steve Jobs, precisamente. Protagonizada por Michael Fassbender. Pero que también tiene las actuaciones de Kate Winslet, de Jeff Daniels, de Seth Rogen. Y la dirección de Danny Boyle. Lo cual... de pronto te da muchas esperanzas. El hecho de que ya digas que es Danny Boyle el director de Transporting, de Slumdog Millionaire, ya dices, wow. Y aquí no vamos a ver que hagan un pastiche de diferentes escenas. Aquí van a agarrar un momento en la carrera de Steve Jobs cuando de pronto es alejado de Apple y de pronto Apple se empieza a tener problemas porque no tienen quien dirija ese barco que ayude a Apple a colocar mejores productos, ¿no? Entonces es cuando Steve Jobs tiene un nuevo proyecto y lo trata de implementar en Apple. Y este proyecto es aquel que puede salvar a Apple de la desgracia o y colocar a Steve Jobs nuevamente al frente de la compañía que él fundó, o simplemente mandar a Apple al olvido. Que ya sabemos lo que pasó en la realidad, no hay mucho que spoilear al respecto, ¿no? Lo cierto es de que entre lo que es el elenco y la forma en que Michael Fassbender está llevando a cabo su interpretación de Jobs, yo creo que vamos a olvidarnos muy pronto de Ashton Kutcher. Yo estoy muy confiado en eso, no sé qué opinan los demás. Sabes, yo tengo un problema en cuestión de Michael Fassbender. A mí se me hace un actor increíblemente genial. Ha hecho grandes películas, se ve bien. Obviamente está años luz en superioridad a comparación de Ashton Kutcher. Sin embargo, siento que aquí hay un problema. Siento que está muy a la Sheldon Cooper. O sea, un Steve Jobs demasiado, digamos, demasiado robotizado hasta cierto punto, pero con ese pseudo humor que manejan en The Big Bang Theory, que es muy bueno, pero en The Big Bang Theory, ¿no? Ya cuando lo quieres pasar, que es algo que le pasó un poco al Código Enigma, que también estaba un poquito aderezado con eso el personaje de Alan Turing. Y en este aspecto también siento que Michael Fassbender agarró como que esa base y también está tomando esa postura, ese tipo de humor, y eso no me agrada del todo. Sin embargo, luce muy bien el tráiler. Seguramente va a ser una mejor producción, porque ahora ya no, que era lo que comentábamos cuando llegó la película pasada, ¿no? Que el hecho de que quieras abarcar todo jamás te va a dar la posibilidad de experimentar realmente un momento de la vida de un personaje. Siempre las películas que funcionan biográficas, o sea, las biopics que pueden funcionar, son todas aquellas que se basan en un punto de la vida del personaje que se está mostrando, ¿no? En el caso de Jimi Hendrix funcionó muy bien, en el caso de La Red Social también funcionó muy bien, y pues qué más, seguir ese papelito, y espero que salga muy bien, porque ya le hace falta a este gran genio de la tecnología. Sí, definitivamente. ¿Hay algún otro comentario, muchachos? Yo solamente espero que en algún momento hagan una película sobre Nikola Tesla, ¿no? Que esté a la altura, ¿no? Entonces, sé que no tiene nada que ver, pero por ahí también tenemos este ejemplo de... ¿Cómo se llamaba este hombre que se robó todos los inventos de Tesla? Que siempre se me olvida. Thomas Alva Edison, ¿no? Y él era el Steve Jobs del siglo antepasado, ¿no? Porque prácticamente él no inventaba nada, simplemente tomaba los inventos, los mejoraba y los comercializaba. Exactamente lo que hizo Steve Jobs. Y me gustaría ver en retrospectiva a un personaje así, ya no tanto Steve Jobs, ¿no? Creo que está pasando de moda. No, pues ya se están haciendo algunos personajes de estas épocas que ya están empezando a tener sus películas. Ahí tienes a Joseph Gordon-Levitt, que va a ser muy pronto también la de este cuate que le pasó mucha información al internet, al WikiLeaks. Snowden. Juliana Assange. Snowden. Snowden, Juliana Michael Assange Snowden. Juliana Assange fue el que hizo Benedict Cumberbatch hace poco. Cumberbatch, sí. Sí, entonces... Creo esa película, por cierto. Sí, y la verdad es de que pues poco a poco están empezando a salir algunas películas de algunos personajes que algunos han caído en la oscuridad, otros están ahí tratando de darle el jalón, ¿no? Y Edison sí está complicado, porque pues tú sabes, Edison no solamente inventó muchas cosas, sino que hasta fundó una compañía eléctrica, y a veces como que el hacer una película donde muestres a Edison como el ladrón que fue, no hombre, vas a ver cómo las compañías eléctricas en Estados Unidos no, arder Estados Unidos con eso. Pero oye, regresando al tráiler de Jobs, yo creo que otro punto muy importante es el cast, ¿no? El hecho de la gente que está participando te da una idea de hacia dónde quieren partir, con que no nada más ese es un guapo que medio se parece a Steve Jobs, ¿no? Sino es toda una estructura con Michael Fassbender, con Kate Winslet, con Seth Rogen, con Jeff Daniels, que se ve con más estructura, que se ve mejor centrado. O sea, realmente todo, si la comparamos con la película anterior de Jobs, se ve todo absolutamente superior, ¿no? Los Piratas de Silicon Valley es una muy buena película, de su tiempo y de su época es muy buena película, pero esta creo que va por muy buen camino. O así como sí. Dice Submarco, ¿no? Una película que incluso le dé un giro fantástico, como Nikola Tesla contra los hombres lobo, estaría también muy chido. Aunque bueno, Nikola Tesla ahí estuvo, fue David Bowie en la película esta de The Prestige, ¿no? O en The Majestic, ¿sí? No me acuerdo cuál, de los magos. Sí, la de los magos. Y quedó muy chida la idea, pero pues bueno, nada que ver, ¿no? Una película de fantasía de Nolan, pero pues... bueno, pues... Exactamente, pero pues ojalá sigan saliendo estas ideas, porque la verdad pues dices, bueno, si Steve Jobs funciona, va a ser como el código enigma de este año, ¿no? Digo, perdón por la comparación, pero es que sí es el tipo de películas que uno desea ver como geek, ¿no? Películas sobre nuestros héroes en la historia de la computación, ¿no? En fin. Sí, yo esperaría que sí, aunque debemos de admitir que sale, digamos, en una temporada un poco... digamos cautelosa, o sea, sale el 25 de diciembre en México. Entonces, aquí en México, entonces es como una fecha un poco cautelosa para las películas que van a estar nominadas para el Oscar, ¿no? Bueno, entonces, en Estados Unidos van llegando en octubre. Es que acá pues tú sabes que de pronto Universal dijo, ¿sabes qué? Pues vamos a aprovechar Navidad, pues ustedes saben que las películas para Oscar siempre se andan estrenando entre diciembre y febrero, ¿no? Y yo creo que van a querer aprovechar el hecho de que está de vacaciones la gente, pues para cautivar a ese público, aunque va a estar dura la competencia, porque una semana antes se estrena Star Wars y el mismo fin de semana ya están acomodadas El Principito y la película de Charlie Brown, entonces va a estar muy dura la competencia. Sí, y va a estar bien interesante, o sea, ya cuando empiezan a llegar estas películas, ya cuando empiezan a llegar, digamos... con este impacto y con esta escena a la cartelera del cine, yo creo que está siendo un muy buen año en cuestión de cine, en cuestión de dinero. Están generando una cantidad estratosférica de dinero con Jurassic World, Avengers, Intensamente, lo que viene con Minions, Star Wars. O sea, va a ser un año increíble para el cine, y cerrarlo con este tipo de biopics que también son necesarias en el cine, me parece que va de lujo. Así es. Bueno, pues vamos a dejar en paz ahora sí las noticias y vamos a empezar ahora, vamos a platicar de nuestras efemérides, así que no se nos desconecten, un segundo. Efemérides del día. Un día como hoy nace el actor y cineasta italiano Vittorio De Sica, quien debuta como director con Rosas Escarlatas. Luego cambia de género con Los niños nos miran, El limpiabotas y Ladrón de bicicletas. Por estas dos últimas le otorgan el premio Oscar, que vuelve a ganar en 1960 y 1963. Nace el actor inglés John Pertwee, conocido por su papel en la serie televisiva de ciencia ficción Doctor Who, entre 1970 y 1974. Nace la actriz y productora cinematográfica británica Patricia Hitchcock, hija del director Alfred Hitchcock y de la editora Alma Reville. Actúa en dos de las películas más reconocidas de su padre, Psicosis y Strangers on a Train, así como en uno de sus filmes menores, Pánico en la escena. Nace el actor español Germán Cobos, quien trabaja en películas como Mañana cuando amanezca, Soledad, Despedida de soltero, La revoltosa, Marianela, Contra el viento, Tres palabras, 40 años de novios y Hombres y mujeres de blanco. Es ganador del premio Archidona Cinema en reconocimiento a su carrera. Nace la actriz estadounidense de cine y televisión Shelley Duvall. Entre sus películas destacan la versión para la gran pantalla de Popeye, Nashville, Annie Hall y Tres mujeres. Nace el actor de cine estadounidense Troy Garrity. Aparece desde niño en el filme On Golden Pond, protagonizado por su madre y su abuelo. Su actuación como Barry Winchell en la película de 2003 Soldier's Girl le vale una nominación al Globo de Oro al mejor actor de miniserie. Muere la actriz cinematográfica y modelo estadounidense Veronica Lake. Se gana el aplauso del público y crítica durante los años 40, especialmente por sus papeles en filmes de cine negro, junto al actor Alan Ladd. Muere la cineasta argentina María Herminia Avellaneda, realizadora de películas como Rosa de Lejos y Juguemos en el Mundo. También dirige las series de televisión Pasión, Alta Comedia, Extraños y Amantes, Rosa de Lejos, Romeo y Julieta, entre otras. También recordamos con respeto a Ewen Solon, Dan White, Flora Robson, Lully Deste, Susie Prim y Erskine Samford, entre otros. Se estrenaron las películas Piratas del Caribe, En el Cofre de la Muerte y Una Mirada a la Oscuridad en el año 2006, Anticorper en el año 2005, Hombres Detrás del Sol 4 en 1995, La Espía que me Amó y Martín el Amante del Terror en 1977, Boku Kirasaki Jaku en 1976, El Gran Combate en 1965, Las Novias de Drácula de 1960, El Tubo de la Muerte y Santo contra el Cerebro del Mal de 1958, Al Borde del Peligro, Ladrón de Corazones y Tu Amor Me Guía en 1950, Nace la Libertad de 1949, Yo Maté a Juan Charrasqueado de 1948, Agente Secreto 99 de 1945, El Señor Moto de Vacaciones y Horas Robadas de 1939 y Desgraciada de 1933. Ya regresamos, ahora sí que ya estamos, ahora sí, después de escuchar nuestras efemérides. La verdad es que sí, hay muchos títulos que fueron la onda. Ahorita alguien decía la de Yo Maté a Juan Charrasqueado, y, no, y esas películas eran buenísimas, ¿eh? La neta sí. Aparte hay que mencionar la de... Se me fue una, fíjate, la de Harry Potter, la última. Se estrenó Harry Potter y las Reliquias de la Muerte parte 2. Exactamente. Por el 2011, si no me equivoco. Y sí, también sí. Había otra, también hubo otra efeméride que ahí se corrió por la de Google del creador de Godzilla, que también hoy lo celebraron con un doodle. Y que hasta uh-huh. y que estaba muy padre, por cierto, bastante interactivo el que podías hacer tu propia película de Kaijus, ahí utilizando los efectos prácticos. O sea, era un jueguito muy interactivo, bastante chido que ahí salió, ¿no? Bueno. Pues vamos pasando a la única reseña que tenemos fuera de nuestro tema de la semana. El abuelo Kraken. No, sí. ¿Sí no tenías un abuelo? Sí. Sí, seguramente ahí olvidaste la tarea, ¿no? Pero bueno, no se preocupen. Ya le dimos. El abuelo Kraken nos va a platicar una película de Helen Mirren que se llama La Dama de Oro. Entonces, abuelo, pues adelante. Oh, my God. Pues yo creo que va a ser la película que tendrán que ver, ¿no? Necesariamente, ¿no? Es la película de la semana, sin lugar a duda. Vamos a comenzar un poco con el tema. Ustedes recuerdan a Gustav Klimt, ¿no? Que fue un artista de finales del siglo XIX, que pues era el que prácticamente lideraba la escuela moderna, ¿no? en Suecia, y precisamente creó muchos retratos a petición de contratistas privados, ¿no? De gente que mandaba hacer estos retratos, y precisamente de esto va esta película, La Dama de Oro, ¿no? Que es justamente de esa forma fue conocida antes de que se le diera su nombre completo, que es Retrato de Adele Bloch Bauer primera. Sería el primer retrato. Hubieron dos retratos de Adele Bloch Bauer, pero este fue muy conocido porque prácticamente era el tesoro nacional de Austria. Entonces lo que ocurre aquí es una historia real, ¿no? Que ocurrió por allá de los años 1998, año 2006 aproximadamente, que fue cuando concluyó. Ustedes recordarán que durante la ocupación nazi hubo un despojo tremendo de obras de arte, de todo tipo de bienes que fueron incautados por los nazis hacia todas las personas que tenían origen judío, ¿no? Entonces, muchas de estas obras terminaron incluso en cuevas de sal, ¿no? En estas perforaciones que se hacían para extraer sal, ¿no? y ahí encontraron muchos de estos tesoros. El caso es que algunos de estos tesoros terminaron en museos y colecciones privadas y eran obras que fueron prácticamente pues robadas, ¿no?, por los nazis, y después se los vendieron a estos museos. El caso es que el retrato de Adele Bloch-Bauer primero fue solicitado por una mujer, ¿no?, que se llama, bueno, se llamaba María Altman, por allá del año 1998, después de la muerte de su hermana, y gracias a unas leyes que se dictaron sobre la restitución de obras de arte a sus, pues digamos que dueños originales. Y esta mujer, pues ni tarda ni perezosa, pues le entró, ¿no? Aquí vemos a varios actores, ¿no?, sobre todo a Helen Mirren, ¿no?, que interpreta a María Altman ya mayor, también a Tatiana Maslany, que la interpreta a una María Altman, digamos que joven, por ahí de los 20 y tantos años. Y también vemos a una niña que se llama Nelly Schilling, ¿no?, que la interpreta de niña. Y bueno, ella hará todo lo posible por recuperar esta obra de arte, gracias también a un hombre que se llama Randy Schoenberg, que fue, si no me equivoco, nieto de un gran compositor judío. Y es interpretado por Ryan Reynolds. Él hace un abogado muy joven, pero que comienza a interesarse mucho en el tema y pues le entra con todo lo posible para recuperar las obras de arte. Al final, evidentemente, hacer una película, digamos que histórica hasta cierto punto, porque también tiene muchos escenarios ficticios, ¿no? Sobre todo para quienes conozcan un poco de la historia de la Dama de Oro y hayan visto los documentales, ¿no?, que dejó en vida a esta mujer, María Altman, pues nos da mucha información al respecto de cómo salió de la Alemania nazi y de qué fue lo que ocurrió. Los hechos reales difieren bastante porque en el caso de los hechos reales, pues tomó prácticamente 8 años todo esto, el juicio y el tratar de recuperarlo, el ir a Austria y tratar de recuperar las obras, pues digamos que por vía pacífica, ¿no? Hasta que finalmente dictaminan por medio de un juicio en Austria, ¿no?, que se le devuelvan las obras a María Altman. Y pues esto fue un super golpe, ¿no?, precisamente para los austriacos. Es algo que todavía se recuerda con mucho dolor, porque perdieron obras de arte que creían que eran suyas, pero la realidad fue muy, muy distinta. El caso es que podemos hablar de que tuvo una buena actuación. Todos los personajes son bastante ricos, las actuaciones son muy interesantes. Por ejemplo, Max Irons y Tatiana Maslany interpretan a dos esposos recién casados, no tendrían más de un año juntos, que logran escapar pues de la Alemania nazi, y se nota un nivel de actuación bastante decente y muy convincente. También podemos ver pues estas y estos paisajes, recreaciones bellamente pues elaboradas de la Alemania nazi, ¿no? Y también elementos, digamos que anteriores, justo cuando vemos a la mujer que fue retratada por Gustav Klimt. Y bueno, podemos decir que es una buena película. En general, es algo que la gente va a entender fácilmente porque incluye muchísimos flashbacks, ¿no? Es bastante generoso en el caso de presentarnos esta información anterior para entender, ¿no?, cuál fue la situación, por qué se requirieron estas obras de regreso, ¿no? Y pues no me queda nada más que aconsejarlas que vayan a ver esta película, porque para mí es una de las películas de la semana. Yo creo que la más importante en este momento. desde mi punto de vista, y la más rica en actuaciones, en historia y también en sensación que a mí me llegó a tocar en algunos instantes, sobre todo en el sufrimiento que demuestra claramente esta actriz que se llama Helen Mirren y que sin duda ustedes van a amar. Bueno, pues ahora sí que es una buena película para seguirle el paso a Helen Mirren, que es una actriz que se ha aventado diferentes papeles y vaya que cada uno de los que ha hecho son formidables, ¿no? Incluso aquellas que ha hecho en películas de acción, que dices tú, una abuelita con una bazooka, de que dices, no lo creo, y cuando lo hace Helen Mirren dices, ¡wow! No, esta mujer es una gran actriz y yo creo que la Dama de Oro no se debe haber desperdiciado. A mí lo único que me preocupa es que está Ryan Reynolds, o sea, es el único actor que me preocupa del elenco. Ojalá que no haya tenido tanta trascendencia, porque sí, mucha gente como que dice, Ryan Reynolds, pues sí tiene como que bases de buen actor de acción, pero como actor dramático sí da sus problemas, ¿no? A veces se siente un poquito exagerado y a veces se siente falto de emoción, no lo niego, pero creo que su desempeño fue, digamos que bueno, no llegó a ser malo, entonces creo que hay que darle una oportunidad. Ok. Entonces vamos a tomar eso en cuenta. Y yo creo que va a ser la película de la semana, porque así como dijo Cristian, algunas películas que esperaban ser, que se pintaban buenas, no llegaron a los cines, y eso es muy malo. A esas distribuidoras, ¿qué les pasa? Y la película que vendió mucha taquilla, pues bueno, ya lo platicaremos más tarde, ¿no? En todo caso, pues si tienen la oportunidad de ver La Dama de Oro, pues denle una oportunidad, a menos que odien mucho a Ryan Reynolds, pero esperemos que eso no sea la causa y vayan a disfrutar la actuación de Helen Mirren. Si no, y bueno, gracias a esto tenemos más cerca, ¿no?, esta obra. Si queremos algún día visitarla, no tenemos que ir a Austria, simplemente hay que tomar un boleto a Estados Unidos y podemos ir a verla a una galería que es la Nue Art, algo así que se llama. Perfecto, ¿no? Es que la obra de Gustav Klimt es bastante interesante, su forma de pintar que pues ha trascendido en el siglo pasado, ¿no? En fin. Bueno, pues vamos pasándonos al tema de la semana, que pues básicamente incluye uno de los estrenos, y que pues ustedes saben, pues la película que se estrenó este fin de semana pasado a nivel nacional fue Terminator Genesis. Pero antes de hablar de Terminator Genesis, tenemos que entrar un poco en el trasfondo, ¿no? De ver las otras películas de la saga, de que podemos decir, es una saga que ha tenido, bueno, con Genesis es su quinta película, y también tiene una serie de televisión que duró 2 temporadas, Las Crónicas de Sarah Connor. Pero vamos empezando ahora sí, como dirían, desde el principio, ¿no? Ya por 1984, cuando se libera una película que a muchos dejó sorprendidos, ¿no? Una película que tuvo un costo de apenas $6.4 millones, dirigida por James Cameron, y quien prácticamente se agarró de actores desconocidos. Ahora sí que no estamos hablando de gente que sonara tanto en su momento, en el caso de Sarah Hamilton, de Michael Biehn y del resto del elenco, y salvo por un actor que pues ya estaba empezando a agarrar fuerza en películas de acción un tanto independientes, que se llamaba Arnold Schwarzenegger, un hombre musculoso que tenía sin duda un físico impresionante para su época, una estatura increíble. Entonces decía uno, no, pues este cuate podía hacer cualquier personaje de acción que le pudieras poner, que no necesitara de una gran cantidad de actuación. Sabemos que Arnold Schwarzenegger era un físico culturista que había ganado varios torneos Mr. World durante la década de los 70, derrotando a otros fisiculturistas que llegarían a trascender como actores de acción, como por ejemplo Lou Ferrigno, quien sería el hombre increíble a finales de la década. Y entonces vemos esta producción llamada The Terminator, o El Exterminador, como le pusieron a la hora de traducir la película La Fuerza en México. Pues una película en donde vemos una historia de ciencia ficción, de aventuras, pero que tenía un alto contenido de violencia que pues le puso la calificación R de automático, ¿no? Vemos aquí una gran cantidad de balacera, de sangre, de violencia, pero una historia que tiene tiene mucho fundamento de ver cómo un T-800 o un T-800 modelo 101 viaja al pasado para matar a la madre del hombre que va a liderar la resistencia contra las máquinas, a la señorita Sarah Connor, que en ese momento es una camarera en un restaurante, tiene una vida bastante inocente, que prácticamente se tiene que salir de su casa porque su mejor amiga va a andar con el novio, y bombas. Aquí empieza todo el despapalle de esta película, que para muchos es un gran avance en cuanto a las películas de ciencia ficción, a pesar de del poco dinero que se invirtió en ella. No sé, muchachos, ¿qué opiniones tengan de esta primera película de Terminator? Pues bueno, fue una película bastante adelantada a su época, con efectos visuales bastante buenos, aunque igual sí, bueno, ya a estas alturas de estos años, ya nadie se espantaría con un T-800 de la primera película de Terminator, pero sí fue una trama bastante interesante donde se jugaba con las líneas de tiempo, y ya terminando la película se pudo dar la continuidad para una subsecuente secuela que pudiera haberse dado. Sí, eso era definitivo. De hecho, la película tiene un contexto mayor al que mucha gente cree, porque toda la gente cree que la idea viene de este viaje al pasado y viaje en el tiempo y toda esta cuestión que veníamos manejando en la década de los 80, ¿no? Pero realmente esta historia estaba planeada para que fuera en el futuro, o sea, simplemente que no alcanzó el dinero para hacer, digamos, toda la infraestructura para parecer que era el futuro donde se estaba generando la historia. Entonces tuvieron que adaptarla al presupuesto que tenían para que fuera una historia que querían contar ellos, pero que también les alcanzara para realizarla. Entonces funciona mejor de lo que ellos creen. Sin embargo, deciden continuar esta línea de tiempo en lugar de en la segunda ya irse al futuro, como era la idea principal. Prefieren continuar con esta línea, y me parece que es un precursor de una gran saga que va a quedar en los anales de la historia para siempre, y la frase clásica, ¿no? Entonces creo que funciona muy bien este tipo de película. Esta ciencia ficción es muy buena, austera, pero bastante, bastante divertida. Sí, definitivamente. Yo creo que es algo interesante que de estos 6 millones, yo creo que la mayor parte del dinero se fueron en los efectos especiales y en el salario de Arnold, ¿no? Aunque yo les aseguro que Arnold tampoco recibió una paga que digas tú súper onerosa, pero el punto es de que de pronto te das cuenta que Cameron, pues, recibe el dinero de su productora, que, ¿saben?, le compró el guión a $1 con la condición de que Cameron dirigiera la película, ¿no? Él escribió el guión, se lo muestra a la productora, y la productora dice, no, está genial, voy a ver dónde saco el dinero, pero te voy a comprar el guión a $1 porque yo quiero que tú la dirijas, ¿no? Entonces, vaya, de pronto resultó esta película un soberano trancazo, que incluso, pues, si hubieran existido, bueno, de que, de hecho, tiene una banda sonora inolvidable, tiene unos one-liners que yo creo que nadie va a olvidar definitivamente, y no se diga también los efectos, ahora sí que sigo uno subrayando los efectos visuales, ¿no? Que hay algunos que son formidables y otros que sí, algunos dicen que no fueron de los mejor, pero pues digo, había que darle batalla, no sé qué opinen ahí. Yo creo que, no sé si sepan un detalle de esta película, que a Schwarzenegger realmente no se le ofreció el papel del Terminator, ¿no? Se le ofreció el papel de Kyle Reese. Pero ya después se dieron cuenta que él hacía mejor el papel de Terminator. Sí, no, y es que aparte Kyle Reese requería de más líneas, requería de un poco más de movimiento, de acción, y como que Schwarzenegger no tenía el talento aún actoral. Decía, como ahí comentaba Arzube, no es su segunda película, de hecho es su cuarta película, si no me equivoco, porque antes de eso ya había hecho Conan, y ya había hecho un Hércules en París, que es su primera película, porquería, por cierto. Pero... pero el punto es de que, pues, Schwarzenegger no era todavía, como que no tenía todavía el talento como para haber sido Kyle Reese, ¿no? Que de hecho habían pensado en un jugador de fútbol americano, si no me equivoco, para interpretar al Terminator. Pero, pues, ahora sí que no pudieron dar con el precio. Más bien, no con el precio, sino con el calendario de este hombre que, pues, ya cuando empezaron a filmar ya decía, ¡chin!, ya va a empezar la temporada del NFL, ¿no? No puedo jugar, no puedo participar. Entonces, pues, pasa, ¿no? Pasa Schwarzenegger y de pronto, pues, la fama, ¿no? Inesperada, ¿no? Mira, y la idea de que fuera Schwarzenegger en este aspecto es bastante curiosa, ¿no? Un tipo que estaba posiblemente destinado a ser un recogebasura en Austria, o sea, una profesión que no demerita, pero no estaba lejísimos de ser un actor, decide ponerse su super ultra mamé y arriesgarse a ir a otro país en donde apenas habla el idioma, y de repente por esa dedicación, esfuerzo, ¿verdad?, llega a este tipo de películas y se genera y se vuelve un fenómeno completamente. O sea, después de ser Mr. Olympia, que creo que fue, se convierte en un fenómeno completamente impresionante en el cine por esta figura monstruosa que tenía, y lo vemos ahora y sigue generando mucha cantidad de dinero y sigue siendo un referente para películas de este estilo. Mira, tanto llegó que hasta terminó siendo el Gobernator, ¿no? Entonces, pues sí, ya sí le decían. Ya le decían el Gobernator. Y pensar que el jugador de fútbol americano el que andaban buscando era O.J. Simpson, ¿no? Que en ese entonces tenía mucha fama, era muy famoso y todavía no tenía ese pequeño problema que tuvo a finales de la década. No me quiero imaginar qué hubiera pasado con Terminator si hubiera sido O.J. Simpson, ¿no? Es decir, aparte de que fuera alto y musculoso, era de raza afroamericana, ¿cómo vas a matar a alguien de raza afroamericana? Vas a generar un odio, hubieran aumentado los odios raciales y todo ese rollo, ¿no? Pero bueno, menos mal, ¿no? En todo caso, pues Arnold logró convencer a Cameron de que pues fue de ser el Terminator, y pues vamos. Así que este fue el papel que lo impulsó a la fama y que obviamente le daría muchos papeles posteriormente, como Comando, como el personaje que hizo en Predador. No. Así que ahí fue donde definitivamente pues se despegó su carrera, ¿no? Y ya no se diga lo que pasó con Michael Biehn y con Sarah Hamilton, ¿no? Los actores que interpretaban a Kyle Reese y a Linda Hamilton, que interpretaban a Kyle Reese y a Sarah Connor respectivamente. Que pues en el caso de Linda Hamilton, pues bueno, tuvo la fortuna, bueno, ahí tuvo como que de pronto logró el papel que con la que sería reconocida en ese momento y posteriormente. Y pues curiosamente creo que se convirtió también en la primera esposa de James Cameron, si no me equivoco. Y Michael Biehn, que pues nuevamente volvería a coincidir con James Cameron para hacer un personaje en la película de Aliens, que también es un personaje inolvidable y que hasta inspiró una portada de videojuegos. Eso creo que es algo que también ahí quedó en la memoria de muchos, que su look futurista sería la inspiración de la portada de Metal Gear para el NES. Sí, wow. Pero sí, bueno, luego ya también la línea argumental que sigue en la primera película de Terminator es no es exactamente un ser no vivo, sino que es una máquina que te persigue, y a pesar de que le estés disparando y haciendo varias cosas para librarte de ella, todavía sigue avanzando. Y avanzando y avanzando. Ajá. Hasta que lo destruyes por final, completo. Hasta el final de la película se seguía moviendo. Sí. Porque pues ya tenía sus parámetros programados, que era terminar con la vida de Sarah Connor y pues dejar que las máquinas vivieran felices en el futuro. No, y aparte era un villano persistente, ¿no? O sea, sí. Era persistente, o sea, le rompías una cámara, le rompías un ojo, se lo sacaba y dejaba la cámara afuera y se ponía unos lentes para disimular, pero seguía adelante, ¿no? Eso era un personaje que realmente te aterrorizaba pensar, así, si me encuentro con esta cosa, no voy a salir vivo aunque tenga una bomba nuclear a la mano, ¿no? Sí, bastante impresionante. Pero sabes, realmente lo... Basta, güey. Realmente lo más interesante que yo pienso, ¿no?, de toda la saga es este bucle temporal, ¿no?, al que nos van a ir adentrando con la siguiente película, ¿no? Pero en esta ya se deja ver qué es lo que ocurrió, ¿no? Uh-huh. Y digamos que nos da una, digamos, una guía de lo que puede llegar a ocurrir. Exactamente. Y bueno, en la película pues fue un trancazo de taquilla, tuvo fuerte reconocimiento, y yo creo que todavía mucha gente recordará incluso hasta la banda sonora de Brad Fiedel, que tiene este tema del Terminator y su tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan, que es bastante fuerte y que dices tú wow, ¿no? Eso les quedó quedó formidable. Y pues sabemos que esta película tuvo mucho reconocimiento en su momento, y todo el mundo dijo, ¿saben qué? Ahí viene tiene que haber una secuela, y tiene que haberla, pero en ese entonces James Cameron se concentró en Aliens y pues en algún momento parecía que se había olvidado de Terminator, ¿no? Pero pues igual en parte para que alcanzara la tecnología cinematográfica para cubrir los requerimientos de la película. Sí, definitivamente, porque la verdad es de que yo creo que Terminator, la siguiente película exigía ahora sí que muchas cosas, ¿no? Definitivamente era muy complicado. Lo cierto es que ganó el premio en 1984 el Saturn Award como mejor película de ciencia ficción, y vaya que bien bien merecido, aunque esta cuestión de los viajes en el tiempo, al año siguiente saldría una película llamada Volver al Futuro, que pues también yo creo que superó mucho la cuestión de los viajes en el tiempo, pero bueno, cada quien con el rollo de cómo manejarlo, ¿no? Pero llegamos a 1991, que vemos que James Cameron decide llevar a cabo la segunda parte de este proyecto de Terminator. Y definitivamente, cuando vemos esta película, yo creo que muchos nos quedamos, qué trancazo de película, ¿no? Un auténtico trancazo que definió incluso cómo debía ser un blockbuster, ¿no? Una película taquillera de verano, porque se estrenó precisamente en el fin de semana del Día de la Independencia en 1991. Y de ser una película que costó 102 millones de dólares, la recaudación en taquilla fue de 519.8 millones de dólares. Lo que para ese entonces era un auténtico trancazo, ¿no? Pero bueno, esa película de Terminator 2 pues continúa la historia. Ya sabemos que en la primera pues el Terminator había ido a matar a Sarah Connor. En la segunda mandan a otro Terminator, pero uno mucho más poderoso que el T-800 para acabar con John Connor, que en este caso pues ya es un niño entrando a la adolescencia, cuya madre pues está en un manicomio porque pues al parecer no creen lo que ella dice sobre el posible día del juicio final que ocurrirá 2 años después de en 1997, digo, porque los eventos ocurren en 1995. Y pues cuando parece que no va a haber ninguna esperanza, llega otro T-800, pero este viene reprogramado por el propio John Connor para protegerse a sí mismo, ¿no? Entonces Y desnudo, bueno, igual que el anterior, ¿no? Pero vaya que vemos aquí dos cosas que siguen encantando. Por un lado el T-1000, o sea, el personaje de Robert Patrick, yo creo que es uno de los mejores villanos que he visto en mucho, pero mucho tiempo, ¿no? O sea, es un personaje que no tiene casi líneas de diálogos, a lo mucho repite algunos one-liners de los Terminators, pero... El clásico, ¿Have you seen this boy? ¿Have you seen this boy? O ¡Get out! Sí. Pero el punto es de que este T-1000 es un personaje que realmente el simple hecho de pensar, es un robot de metal líquido, que puede tomar la forma de cualquier humano al que se le ponga enfrente y lo haya visto, y además tiene la capacidad de cambiar de forma conforme lo necesita y de pasar por lugares por donde él no puede, por donde un humano no puede pasar, un Terminator tampoco, ¿no? Como pasarse entre las rejas de una cárcel. Y dices tú, hijo de su Pink Floyd, ¿no? O de meterse en un helicóptero con solo dar un cabezazo y meter toda su masa dentro del helicóptero. Entonces te das cuenta que este personaje es de mucho, pero mucho cuidado, ¿no? O sea, es un personaje que el T-800 requerirá, ahora sí, de todas sus capacidades para poderlo derrotar. Y pues obviamente pues el hecho de ver incluso hasta las consecuencias de lo que podría pasar si el T-1000 gana finalmente, ¿no? Si Sara y su hijo son eliminados, y eso es algo que también te deja incluso hasta con escalofríos, ¿no? Ve la forma en que James Cameron retrata ahora sí que el famoso día del juicio final, que eso es una de las escenas que si te quedas wow. O sea, Cameron traía realmente una idea y la supo llevar a un nivel en donde el público le compra la película y dices tú, es una de las mejores películas de ciencia ficción y de acción que hay ahora sí que en los últimos 30 años, ¿no? No sé qué opinan los demás. En esa década, o sea, está sí. Cañón, o sea, fue una película impresionante, ya que nunca se esperó que fuera a manejarse ese giro en la historia, ¿no? Que de repente vayas a tener al villano anterior siendo ahora tu héroe, y conviertas a una innovación tecnológica de ese mismo Terminator en el villano y que realmente puedas visualizar que tiene mejoras impresionantes. Yo creo que ahí es donde reventó así el cerebro de todo mundo, porque fue increíble ver a Linda Hamilton así de ruda, badass y rompiendo y en el psiquiátrico y preparándose para ese día con todas las armas realmente es visualmente es impactante, porque te maneja el periodo entre el final. O sea, donde va a explotar todo, donde Skynet va a ser quien se corone como rey del mundo. Y esa parte donde los humanos no saben lo que está pasando y solamente son ellos y todos los demás los ven como locos. Me parece impresionante ver cómo se refleja esto y el look y todo el estilo que trae con la motocicleta y la escopeta y los lentes, la chamarra de cuero. Todo está a la época, está increíble. Sí, y luego aparte agrégale eso, Guns N' Roses en la banda sonora y de pronto así como que ¡kabum!, ¿no? Digo, Guns N' Roses en ese momento era una de las bandas de rock más populares de Estados Unidos y que de pronto pues veas a John Connor escuchar este You Could Be Mine, decías tú, ¡wow! Y esa canción fue impresionante, ¿no? O sea, no estaba hecha para la película, pero cuando James Cameron oye la canción y nota que pues uno de los personajes llevaba una playera de Guns N' Roses y se hacían incluso algunas alusiones a la banda, decías tú, esta tiene que haber una canción de ellos y wow, la canción perfecta, ¿no? Y aparte que el videoclip pues tiene un compilado de diferentes escenas de la película, no, pues entonces los créditos de Guns se fueron así que a un público que era muy distinto al que ellos normalmente manejaban, ¿no? Aparte de consolidarlos como una de las mejores bandas en ese momento. Ahora, continuando con ese aspecto de la línea argumental que se venía siguiendo desde la primera película, me parece que funciona todavía mejor. O sea, es de esos casos extraños que no se dan muy seguido, desde mi punto de vista, que la secuela es mejor que la primera película. Desde mi punto de vista, Terminator 2, El Juicio Final, es mejor, no por mucho, o sea, yo creo que sería cuestión de ciertos detalles, pero a mí me parece mejor que la primera parte, sí, de Terminator. Como que supieron tomar los elementos de la primera para meterlos ya en la segunda, que fue los residuos del anterior Android Exterminador, y pues ya darle continuidad a lo que iba a ser Skynet. Sí, y eso, y vaya que de pronto generó los fundamentos suficientes como para decir, bueno, puede haber secuelas, pero yo les aseguro que si James Cameron hubiera pensado en el final alterno que puso en el que aparece en el DVD y en el Blu-ray, de pronto hubieras dicho, si hubiera puesto el final alterno hubiera quedado perfecto, fin, ya, finitos, ya no vamos a platicar más de Terminator, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que eso no ocurrió, pero aparte money, reparto, money, money. Pero aún así el reparto actoral que traía la película, pues bueno, Arnold, pues ahora sí que se le vieron muchas mejoras interpretando al Terminator. Vemos a un personaje que de pronto se puede prestar incluso hasta algunos pequeños chascarrillos que ocurren durante la cinta, como cuando es obligado a que se pare sobre un pie, o cuando levanta un bebé, que eso se me hizo bien impresionante, cuando ve al bebé le da curiosidad y lo levanta. Y a ver, una, como tú dices, una Linda Hamilton que pasa de ser de la miedosa mesera de la primera película a ser una mujer super badass, ¿no? De armas tomar literalmente, ¿no? Que es capaz de proteger a su hijo como una leona, ¿no? Y pues ya no se digan ahí también de Robert Patrick, ya lo mencionamos. Y Edward Furlong, que pues este muchacho pues hizo, tuvo su debut en esta película y que pues sin duda sigue siendo el mejor John Connor. Para mí en lo particular sigue siendo el mejor John Connor de la serie, aún a pesar de que es un chamaco, aún a pesar de que después lo interpretarían otros dos actores, tres actores, perdón, sigue siendo el mejor John Connor de la serie, ¿no? Y hay otro actor que tenemos ahí que ha estado en toda la serie, que es Earl Boyne. Que es el Doctor Silverman. Doctor Silverman. El psiquiatra de ahí. Que atraviesa por parte de la historia de las películas. Uh-huh. Ahí les va una anécdota. ¿No? Esta película es del 91. Yo estaba en la prepa. Fue la primera vez que me salí de clases para ir a ver una película. Y justamente porque ya había visto la anterior. Entonces, yo sí estaba con muchas reservas, ¿no? Porque ya saben que siempre dicen que las segundas películas son peores, ¿no? Las secuelas son peores que la original, pero en esta ocasión me dejó así súper sorprendido. Sí, no, yo creo que todo el mundo lo dejó así con la cabeza así literalmente explotando de la impresión. Sí, porque no solo con eso, sino con los efectos visuales, que igual otra vez muy adelantados a la época, pero sí muy impresionante ver a este Robert Patrick en el T-1000 y en la escena en la que está camuflado como el piso del hospital. Y empieza a levantarse poco a poco. No, es que sí había unos efectos visuales con Robert Patrick que eran impresionantes. También los efectos que le ponen a Arnold, que en cierto modo ya son ahora sí un upgrade a todo lo que lograron hacer en la primera de Terminator. Y ya no se diga también la escena inicial, ¿no? Cuando se está dando la batalla en el futuro. Esa escena mejoró 1,000,000 de veces lo que habíamos visto en la primera película, ¿no? No, y al final, cuando realmente te das cuenta que sigue siendo un robot, pero que puede generar algo más, o sea, que hay posibilidad de que haya algo más, ¿no? Y esta escena donde levanta el pulgar, no, es tremenda, es increíble. Yo creo que mucha gente dice a estas alturas y después de ver las cochinadas que tuvimos después, dice ojalá se hubiera terminado ahí, pero te lo juro que toda la gente que vio de momento esta película en el momento que salió y ver que fue mejor que la 1, dijo quiero otra, o sea, quiero que salga otra todavía mejor que esta, y con esa, digamos, con esa esperanza, pues llega Terminator 3, ¿no? Bueno, vamos poniéndola así. Bueno, vamos poniéndola así. James Cameron y Terminator se separan. James Cameron se va a algo llamado Titanic. Y Terminator se va a Terminator 3, ¿no? Así como que los dos como que tomaron caminos. Y digo, James Cameron terminaría siendo la que sería en su momento la película más taquillera de la historia, hasta que después hizo Avatar y rompió sus propios récords. Pero Terminator se fue a Rise of the Machines, la tercera parte, que esto ya ocurre ya varios años después de hecho 12 años después de Terminator 2, así que en esta película lo primero que tenemos que esperar, dirigida por Jonathan Mostow, es ver a Arnold Schwarzenegger ya bastante grande, ya no es el actor joven que vimos en Terminator 2, que estaba en ese entonces persiguiendo una carrera política. Vemos ahora a un John Connor interpretado por Nick Stahl, que pues ahora sí que después de esta película ya no volvimos a saber de él. Definitivamente, o sea, díganme, ¿en qué otra película ha salido este muchacho? A lo mejor lo voy a buscar. Y otras dos actrices, a Claire Danes, que bueno, sí ha salido en una que otra película. En este caso Claire Danes interpreta a Kate Brewster, quien sería pues la esposa en el futuro de John Connor. Y a Cristina Loken, a una actriz que bastante hermosa, por cierto, pero que... Bueno, después de hacer Terminatrix o la TX, pasa después a hacer ¿cómo se llama? Películas con Uwe Boll, y dices tú, ¿hasta dónde cayó esa actriz, no? Con Uwe Boll, o sea, dices, Dios mío. Bueno, pero dejemos en paz esto. La tercera película de Terminator es una, ahora sí que podemos decir que es una continuación directa de lo que pasa en Judgment Day. Se supone que ya sigue John Connor con la paranoia de que va a ocurrir el día del juicio final, aunque no ocurre en la fecha que esperábamos todos, que era en 1997. Pero vemos que de pronto llega un nuevo Terminator, de hecho el que llaman el TX o la TX, la Terminatrix, que también, al igual que el T-1000, tiene la capacidad de cambiar su forma, de que tiene armas integradas a su cuerpo, ella no necesita de andar cargando pistolas, ella tiene su propio lanzallamas y sus propios lanzaproyectiles, y además tiene la capacidad de reprogramar otras máquinas, lo cual la vuelve aún mucho más peligrosa que el T-1000, y yo creo que en ese aspecto... Y más chafa. Sí, porque sí. Tenía que recurrir a otras máquinas. Y, a pesar de eso, no fue la villana espectacular, ni siquiera alcanzó a opacar tantito a lo que fue el T-1000 con Robert Patrick. Exactamente, ¿no? Y bueno, este TX pues va con la idea de acabar con John Connor y con Kate Brewster, quien pues en un futuro será su esposa y será también su, ¿cómo se llama?, su segundo al mando. Pero obviamente para ese momento John Connor es un fugitivo de la ley porque se le ha pasado atacando diferentes redes, y Kate Brewster pues es una veterinaria que vive tranquilamente en un pueblo y que pues que yo creo que ni siquiera conoce John Connor, pero cuando están predeterminados los dos están en uno para el otro, y pues ahí empieza la TX a perseguirlos, y en ese momento aparece el buen T-850, ya no es el T-800, es el T-850, reprogramado precisamente para proteger a la pareja de la persecución de la TX, y que genera una persecución que pues ahora sí que se enfoca tanto a la acción que llega un momento en el que dices tú, híjoles, esta se supone que es la película que va a originar realmente la guerra contra las máquinas. Y de pronto caes en muchas decepciones, ¿no? Yo pienso que esta película realmente te hace dar cuenta que Judgment Day dejó la vara tan, pero tan alta, que cualquier película que se haga de Terminator después de Judgment Day es una película estándar, demasiado estándar. Incluso puede calificar bien como una película de acción, pero nunca va a llegar a tener el nivel de las dos películas anteriores, ¿no? No, es que tiene unos huecos gigantescos que no los puedes ocultar con nada, ni con chichis, ni con nada. O sea, está tan mal hecha que realmente sientes que es una película más vieja de la de Terminator 2. Por alguna razón, sientes que no estás viendo algo nuevo, o sea, que estás viendo... Da penita ajena. Sí, sí, no, tiene algo que simplemente no te da, el final es muy mocho, o sea, realmente el final es así de, ah, órale, o sea, es así ya de plano, no hay esperanza, no hay nada, no te deja ni siquiera, obviamente te deja con una oportunidad de que haya algo más, y por supuesto, pero no tiene esa sensación que te dejó la película anterior, no te identificas con ninguno de los personajes, no ves nada agradable, no ves nada que te emocione, es un vacío así completo, sin nada que valga la pena rescatar. No, yo creo que lo único que estaba chido era ver cómo Skynet empieza a mover sus tentáculos virtuales para poder conquistar al mundo, ¿no? Pero fuera de eso, o sea, está muy chida la idea de cómo lo manejan utilizando el internet de esa época, porque estamos hablando del 2003, que todavía no había redes sociales, que se acaba un internet más basado en las aplicaciones de los militares y del control de las máquinas para lanzar misiles y todo esto, de ver cómo va empezando a gandallarse los espacios y volverse a hacer una red muy peligrosa, ¿no? Eso es lo que me encanta, eso es lo único el único fundamento que se me hizo chido, porque ya hay demás, híjoles, entre las malas actuaciones que tiene esta película, la dirección que estuvo bastante pobre, híjoles, vemos que esta película, pues sí, para muchos es la peor de la saga, ¿no? Sí, no, sin duda, uy, sin duda es la más baja, o sea, si de por sí esta que acabamos de ver está bastante malita, imagínense cómo estuvo esa, digo, si no la han visto de veras, o sea, ni siquiera les digo, ay, véanla para ponerse al día, no, ni se le acerquen, así si la ven en algún estante o algo, no, aléjense, puede contaminarlos en una de esas. Uchi. Digo, yo nada más para referencias, posibles referencias futuras de alguna secuela subsecuente. Quizá para entender la cuarta película, que pues es básicamente lo que vamos a platicar ahorita, que es Terminator Salvation, que es una de las, yo creo que es la película que sí se sale completamente del molde de Terminator, ¿no? Y no me refiero, y es que en esta película no hay viajes en el tiempo, básicamente podemos decir que es una secuela de lo que pasó en Terminator 3, Rise of the Machines, y una precuela de lo que pasaría con las otras dos películas, ¿no? Aquí vamos a ver que John Connor es interpretado por Christian Bale, y pues yo creo que hace uno de los mejores John Connors que hayamos visto. Y vemos ahí también a un actor llamado Sam Worthington, quien en ese entonces andaba empezando a ganar cierta fama como actor de acción, y que de pronto se cayó bien gacho con Furia de Titanes, por cierto, que interpretando a un personaje llamado Marcus Wright, que pues está a punto de que pues es condenado a muerte, pero pues ocurre el evento de los eventos de Skynet y bueno, se arma todo el despapalle, ¿no? Ahí vemos también a Kyle Reese interpretado por Anton Yelchin, el actor que veníamos años más tarde en Star Trek. Y bueno, tenía un elenco pues cierto modo variadito, ¿no? Ahí tienes a Bryce Dallas Howard, si no me equivoco, la chava que salió en Mundo Jurásico, quien interpreta a Kate Brewster en esta nueva versión. Si no me equivoco. ¿Y qué más tenemos? ¿Sí? Sí. Ah, y también tenemos a un rapero llamado Common, que es el que interpreta a Barnes, el mano derecha de John Connor. Y curiosamente ahí el T-800 tiene un detalle curioso, ¿no? Vemos que es interpretado por un actor llamado Roland Kickinger, pero para mantener la continuidad, como en ese entonces Arnold Schwarzenegger era el gobernador de California, pues aquí vemos cómo se llama, que le inserta en la cara digitalmente, ¿no? Pero bueno, esta película nos cuenta pues ahora sí que pues los eventos que ocurren durante la guerra contra las máquinas. Esta sí está más enfocada en eso y sin duda en algunos puntos puedes decir, esto es lo que me gusta, ¿no? Que por fin vamos a ver por fin Terminators y, bueno, máquinas contra humanos pelearse. No vamos a regresar al pasado. No vamos a andar viendo que Sarah Connor es perseguida por otro Terminator. Básicamente es ver peleas entre humanos y robots. Y ver incluso algunos giros de tuerca que de pronto sí lo dejan a uno así de wow, ¿no? O sea, a mí sí me... un cierto giro de tuerca con uno de los personajes y te quedas tú... No era. En realidad es... ¡Ah! Si te quedas... ¡No, no puede ser! Y aparte... Sí, mira, entonces, yo creo que... Sí. Sí. Yo creo que esta cinta viene como un poco a subsanar lo que vimos en Terminator 3. Terminator Salvation, creo que está bien. O sea, creo que es entretenida, creo que es divertida. No llega ni de lejos a la 1 o a la 2, pero cumple. Para mí cumple. Mucha gente ya traía como que el hater de no, es una porquería y todo. Sabiendo el contexto, digo, esta era la película que se quería hacer de inicio, ¿no? Creo lo que les platicaba cuando empezamos a platicar, ¿no? Que Terminator se quería basar en una historia en el futuro, en una guerra entre máquinas y hombres en el futuro, pero no hubo el presupuesto para poderla hacer. Aquí ya llega con todo el presupuesto, con todos los efectos, con todos los actores que se quieran y se manden, y sale una película bastante decente. Yo la dejaría a medias, no me quejaría del todo. A mí sí me divirtió. Sí, es una película, y tenía los toques interesantes para darle continuidad a su propia historia, que era de que John Connor, interpretado por Christian Bale, pues ya tenía los elementos para pelear contra las máquinas, que eran los mensajes del pasado de su mamá. Y además hay una curiosidad, un detalle curioso, ¿no? Ustedes se acuerdan que por aquellas fechas estaba lo de la gripe porcina, ¿no? Entonces retrasaron al inicio, ¿no? Que iba a ser del 5 de junio el estreno hasta el 31 de julio. Ajá. Y ese tipo de detalles, bueno, la verdad es de que es una de las películas que, pues, quieras o no, lo que agrada de esta película, pues, es el manejo esto de la guerra en el futuro. Aunque la película, híjoles, el director era McGee, así es el nombre del director, que había hecho las películas de Los Ángeles, la segunda de Los Ángeles de Charlie. Que, pues, no quiero, ¿no? Como que vino a tumbar un poco una franquicia que iba, pues, 2-3 y de pronto, ¡pum!, la tumbó. Y esta película de Terminator Salvation no es mala, pero tampoco es la película que llega a rescatar a la serie. Se puede decir que sí le hizo falta mucho Arnold a esta película. Aunque ya vimos que aún con Arnold no se salvó la 3. Pero el punto es de que no logró la suficiente taquilla como para decir vamos a seguir haciendo secuelas de esta película, ¿no? Porque de que de pronto la gente se clavaba con esto y realmente no le interesó, como que decían, ¿sabes qué? Es que sí le hizo falta eso, ¿no? Vemos que sí hay T-800, sí vemos a uno que tiene la cara de Arnold, pero no es lo mismo, y como que esta película sí, no agradó a muchos. No sé. Y es que, ¿sabes cuál es el detalle que yo noto de esta película? ¿Cuál fue el error? Que no hubo realmente un héroe. O sea, sí tenías un protagonista, obviamente, John Connor, Christian Bale, todo guapo y rudo y badass y todo lo que tú quieras. Sin embargo, no había algo con que realmente te pudieras identificar, ¿no? Ese robot que esperabas que salvara a todos y fuera súper genial. No está en esta película. A pesar que tienes todo lo demás, robots, balas, máquina, todo lo demás lo tienes, sí le hace falta ese héroe que venga a golpear a todos en su carota. Bien, pues después de eso, pues ahí de hecho ocurre esta película y pues así como que parecía que Terminator ya como que se estaba empezando a caer el interés. Y de pronto alguien dijo, ¿y por qué no hacemos una serie de televisión que alargue un poco la mitología? Agarramos una nueva línea de tiempo en la cual no ocurrió ni Terminator 3 ni Terminator Salvation. Y sale una serie de televisión que se llama Las Crónicas de Sarah Connor, en la cual mucha gente cayó en la polémica, ¿no? Porque de pronto vemos que Sarah Connor es interpretada por Lena Headey, esta actriz que después veríamos, bueno, que en ese entonces traía su fama por haber interpretado a ¿cómo se llama? La Reina Gorgo en 300, y después la veríamos en esta serie de Juego de Tronos interpretando a Cersei Lannister, si no me equivoco. Pues en esta serie no era la Sarah Connor badass y súper golpeadora, y no, acá la vemos un poco más como más frágil, como enfermiza incluso. Se puede decir que su personaje no era tan fuerte como la Sarah Connor de Terminator 2, y muchos dijeron, es que Lena Headey no queda como Sarah Connor, ¿no? Pero curiosamente aquí lo que logró el ganchazo, y yo creo que sí definitivamente, fue ver a Summer Glau, esta chica que había salido en la serie de Firefly, interpretando una Terminatrix que, bueno, nada que ver con la que salió en la tercera película, sino más bien una Terminatrix que, pues, ahora sí estaba programada para proteger a los Connor, ¿no? Que se llamaba Cameron, la cual, pues, una T-888 o T-888, que, pues, se llama, que, pues primero va a matar a John, no, perdón, ya me hice bolas, no, de, va a proteger a John Connor de un Terminator llamado Cromarty. Y de ahí se desata una nueva línea de tiempo que al principio sí a todo el mundo lo dejó así como incrédulo de decir, ay caray, qué valor para de pronto agarrar la historia de Terminator y darle un giro bastante radical de poner que aquí John Connor sí está establecido y estudia, y de pronto pum, aparece una Terminatrix y de pronto empiezan los trancazos, ¿no? Entonces vemos como una serie que duró 2 temporadas y mucha gente quiso hasta más, ¿no? O sea, fue una serie que la primera temporada no llamó tanto la atención, pero la segunda que ya empezó a meter más detalles de viajes en el tiempo, de incluso de meter personajes como el hermano de Kyle Reese, incluso más Terminators, incluso una interpretada por la cantante de Garbage, Shirley Manson, fueron así como que de pronto todos así se quedaron, wow, la serie se está poniendo buena, pero sin embargo nunca logró levantar el rating como se esperaba. Y las crónicas de Sarah Connor nomás duraron 2 temporadas y nos dejaron con el pendiente de ver realmente un final, porque no lo hubo, o sea, se quedó un cliffhanger, si no me equivoco. Mira, yo sí dejaría aparte esta serie, a mí no me gustó, intenté verla, vi como los primeros 2 capítulos y la verdad le huí, definitivamente para mí no es trascendente. O sea, si quieres ver algo de viajes en el tiempo y una buena serie, pues dense una vuelta a Doctor Who, ¿no? Y de ahí no salgan, pero ya intentar sacarlo en una serie, creo que no estaba ni la franquicia en buen estado, ni con una buena imagen, ni con una buena reputación para sacar algo así, y así como la hicieron me parece un desastre total. A mí en lo personal no me gustó absolutamente nada. ¿Alguien más que quiera comentar? Yo no la vi. No, yo menos. No, es que no, y como dice Mictlantecuhtli, dice, esa Sarah Connor no era Sarah Connor, ¿no? No, es que estaba bien enfermiza, y luego aparte ponían que se había enfermado de cáncer o algo así. Nada que ver con Linda Hamilton, definitivamente. Hicieron, ¿no?, exagerar muchísimo el papel, ¿no? Uh-huh. Sí. Pero, y aparte con una persona errónea que no tenía absolutamente nada que ver, que nadie se la visualizaba de esa manera. No, o sea, yo creo que definitivamente, sí. Se quisieron ir con la pinta de la historia, pero la cajetearon con el personaje. Sonaba curioso que de pronto nos demos cuenta que una Sarah Connor interpretada por una actriz que hizo un personaje en Juego de Tronos no va a funcionar, y te lo vamos a comprobar nuevamente, ¿no? Porque ya ahora sí, vamos a pasar ahora sí finalmente a la película a la que venimos, que es Terminator Genesis. Y bueno, ¿cómo lo puedo decir? En algún momento de esta película, Arnold Schwarzenegger le dice a Kyle Reese que es viejo, pero no obsoleto. Una frase que pues es el one-liner de esta película definitivamente, y que es un argumento con el cual pues trata de defender una franquicia que si bien empieza a defender una franquicia que ya tiene 31 años y que pues ha amenazado con lucir ahora sí con esta entrega vieja y obsoleta, ¿no? Y esto es nomás la punta del iceberg. Ah, sí, literalmente, ¿no? Como los icebergs que con el que chocó el Titanic, ¿no? Pero sabemos que, como lo hemos platicado en las últimas, desde hace rato, Terminator 2, el juicio final, dejó una vara tan alta que la verdad es de que ningún director que ha venido después ha podido superarlo. Ni siquiera Alan Taylor, quien, pues, tenía como referente bueno el hecho de haber hecho algunos episodios clave de la serie Juego de Tronos, donde pues literalmente rostizó a Emilia Clarke para que la volviera la madre de los dragones, perdón por el spoiler, y después vino a casi a destrozar a Thor en Un Mundo Oscuro, seamos sinceros, casi destroza a Thor en una de las peores películas de la fase 2 del universo Marvel. Y vemos que Taylor pues intenta buscar redención con Terminator Genesis, la cual pues le permite dirigir nuevamente a Emilia Clarke, la chica que pues interpreta a Daenerys Targaryen en Juego de Tronos, y a Jay Courtney, quien lo vimos debutar en Duro de Matar, Un Buen Día para Morir, como el hijo de John McClane, que ahora interpreta a Kyle Reese. Jason Clarke, que pues lo vimos el año pasado en El Planeta de los Simios, Dawn of the Planet of the Apes, no me acuerdo cómo se llama el título completo, interpretando a John Connor. Y también vemos a J.K. Simmons, el actor de Whiplash, que ganó el Oscar a Mejor Actor de Reparto, y a Matt Smith, uno de los Doctor Who más populares de la historia, en este elenco, ¿no? Y vemos que en esta película, pues ahora sí que la trama, pues básicamente vemos cómo Kyle Reese, como ocurre en la primera película, se ofrece para proteger a Sarah Connor. Viaja en el tiempo, llega a 1984 y se encuentra con que esa línea de tiempo ya no existe, ¿no? Vemos a una Sarah Connor que de pronto es badass, tiene armas y de pronto es protegida por un T-800 al que le dice abuelo, Y por otro lado vemos un T-1000 que está a punto de matar a Kyle y dices tú, ¿qué? ¿Un T-1000 tan pronto? ¿Que no estábamos en Terminator? No, ya, un T-1000 de Terminator 2 ahí en acción, interpretado por Byung-Jun Kim, el actor que interpretó a Storm Shadow en G.I. Joe. Y vemos que esta, pues ahí es en donde de pronto toda la película se distorsiona debido a unos cambios en el tiempo que se van a explicar con su oportunidad. Y esto es la punta del iceberg, ¿no? Vemos un guión que, pues, digo, logra tomar algunos detalles bien en el aspecto de que hay algunos cambios en la tecnología que obligan a que la película, a que en algunas cosas el Skynet, el eterno villano de esta serie, tome estas mejoras a su favor y en cierto modo sea más comprensible para nuestro público amante de las redes sociales y los dispositivos móviles, que entiendan algo que pues vimos curiosamente en una película hace unos meses de espías, que si les doy más detalles ya estaría soltando un spoiler, y que pues suenan prometedoras, ¿no? Y si hay algo que yo debo resaltar en esta película es Arnold Schwarzenegger, ¿no? Yo creo que lo mejor que tiene esta película es Arnold, y eso de que pues sabemos que Arnold no es un gran actor, pero se sostiene muy bien de su personaje, de su T-800 que ha interpretado de diversas maneras a lo largo de la serie, y creo que si bien no alcanza el nivel que vimos en Terminator 2, hace un personaje que yo creo que sobresale del resto de la película, ¿no? El problema es el guión, el problema es de que caen muchas incoherencias, caen algunos problemas con esto del manejo del viaje en el tiempo, y peor aún, Alan Taylor trata de meterle detalles cómicos a la película, y como le escuché a un compañero crítico, parece que en algunos momentos esta película parece un episodio de Saturday Night Live, que una película de Terminator, ¿no? En el afán de tratar de meter esos chistes innecesarios. Por ejemplo, pues no sé, yo sé que uno de los momentos que de pronto, no sé, dividiría el asunto es cuando el T-800 sonríe, ¿no? Y no sabes si reír o decir, ¿qué estás haciendo? Patético. Es patético. O sea, realmente yo lo subrayo. Es uno de los momentos que dices tú, realmente tenemos que poner esto de que Arnold sonría de una manera tan grotesca, no sé. Y es algo que ya nos habían manejado en el avance. Sí, definitivamente, ¿no? E incluso hay algunas referencias así leves a las obras, al trabajo anterior de Taylor, de andar metiendo chistes en medio de algunos momentos de acción, y dices tú, no, es que no funciona así Terminator, nunca, ni en Terminator 2 se daban ese tipo de detalles, o incluso referencias a Juegos de Tronos así bastante leves, pero que cuando de pronto dices, hay cierta relación, ¿no? De que, por ejemplo, ver que de pronto diría, oye, yo vi eso en Juego de Tronos, y dices tú, sí, sí lo viste en Juego de Tronos, porque lo está haciendo la misma mona que salió en Juego de Tronos. En fin, no voy a decir más porque seguramente los de Juego de Tronos me van a linchar, ¿no? Lo cierto es de que sí, no se tiene, de que incluso los personajes son mal aprovechados. Yo siento que Matt Smith, un actor que viene jalando su fama de Doctor Who, en esta película es bien, pero bien desperdiciado, ¿no? No sé, siento que es un personaje que pudo haber hecho cualquier otro actor y nadie se hubiera dado cuenta de este personaje que se supone es el villano principal de la historia y no tiene realmente un rostro que mostrar. ¿Para qué pones a Matt Smith? O sea, realmente ni siquiera lo estás aprovechando. Y ya no se diga J.K. Simmons, un actor que ya ganó un Oscar, que lo conocemos, que de pronto es un personaje que es diametralmente opuesto a lo que realmente sabe hacer. Y es un personaje que, no sé, o sea, termina siendo demasiado incidental y hasta podrías haber dicho, pudiste haber agarrado a otro actor, ¿por qué agarras a alguien que ganó un Oscar, no? No sé. Y ahora pasando a los estelares, sin contar a Arnold, yo creo que los otros tres personajes estelares terminan muriéndose de mediocridad, tristemente. Yo siento que Emilia, que la madre de los dragones, falla en ser la madre del hombre que salva a la humanidad. Su Sarah Connor trata de ser una copia juvenil de lo que hizo Linda Hamilton y no sé, es como ver a una Linda Hamilton que de pronto la reduciste de 20 años y de pronto se vuelve una adolescente rebelde. No, Pops, yo tengo la capacidad de ser rebelde y que yo quiero escoger mi propio futuro, Pops. No, dice, no, por favor. Un Jake Courtney que no sabe realmente lo que está haciendo con su Kyle Reese, o sea, una vez que llega al 1984 dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Y okay. Le solucionaron el problema. Sí, casi él diría, yo me regreso tranquilamente a mi tiempo, ya lo resolví. Pero, ya lo arreglaron, ya me voy. casi, ¿no? Y ya no se diga Jason Clarke, su John Connor, no sé, híjoles. Si bien es un personaje que realmente, dices tú, en el trabajo tecnológico les quedó bastante chido el detalle del T-3000, híjoles, el resto de lo que es John Connor es patético. No sé, a mí se me hizo patético su manejo del personaje. Y realmente vemos una película que... Ahora sí, que les puedo decir, si ustedes quieren ver una película de acción bastante ligera, pues les va a agradar. Pero si quieren ver una película que realmente sepa Terminator, mejor no la vean. No, no. Así que sí, sí queda mucho a deber. Y yo creo que si Skynet realmente existiera, yo hubiera mandado a un Terminator, a un T-800, a un T-1000, a un T-20000 a destruir a los productores de Terminator 3 para que aprendieran la lección de una vez, ¿no? Pues es que ahí el problema es la lógica de la trama, ¿no? Está completamente tergiversado todo. Desde el momento en que cambias estas supuestas líneas del tiempo, pues no nos dejas ver primero, ¿no? ¿Quién envió al T-800? Después, ¿quién envió al T-1000, ¿no? Porque solamente sabemos del T-800 que originalmente se envió y es el que destruye Pops, ¿no? Pero va a venir el gancho, ese es el problema. Sí, la cosa es que el problema es que dejas la historia muy suelta, ¿no? Exacto, sí, como sí, que sí. La dejas demasiado, o sea, si ya estábamos hablando de que tiene estos problemas, de que está vacía en su argumento y luego quieres dejar un montón de huecos para solucionarlo en la la siguiente entrega y en la que sigue, o sea, en la, digamos, de esta saga, en la segunda o en la tercera, sí, que ahora sí vas a tener que grandes ahora sí ya están problemas, confirmadas. ¿No? Seguro, sí, sí. O sea, no, seguro va a haber, o sea, el Terminator Genesis se hizo con 27 millones de dólares y recaudó 42 millones. No es un exitazo, no es un blockbuster, no es nada parecido a lo que querían. Sin embargo, va a haber, o sea, el hecho de esta ganancia la va a hacer. Ahora, yo tengo solamente obviamente los actores están mal, todos, el único que te emociona y medio cuando sale es Arnold Schwarzenegger. Se ve bien, a mí sí me gustó esos toques como de humor, intentar hacerlo un poco más humano, ahí ya estuvo el error, pero creo que esos toquecitos de humor me gustan. J.K. Simmons es sorprendente verlo donde sea, pero aquí es así como que, saliste. Uh-huh. Y luego, y Matt Smith es igual, o sea, es una ridiculez lo que hace, o sea, es de pena ajena, o sea, la verdad es que da pena ajena después de ver el gran trabajo que tiene en Doctor Who y ver aquí que sale agarrándole la cabeza a un es algo espantoso. Creo que la película quiere jugar con algo que ni siquiera el director entiende, o sea, intentar manejar esta cuestión de los multiversos y la teoría de las supercuerdas y ver cómo se juntan dos puntos interdimensionales, toda esa payasada que ni siquiera el director entiende y lo quieres plasmar en una película, ya tienes un gran problema. De entrada en Rotten Tomatoes tiene 27% de frescura, o sea, es una porquería. En prensa, o sea, sí está siendo un fracaso. Lo único que yo vería rescatable son dos cosas. Como ya lo dije, Arnold, que cada que sale levanta la película muy bien, y la estructura de cómo hicieron al nuevo Terminator. O sea, la nueva amenaza, que pues ya lo vimos en los trailers, obviamente es John Connor y en el póster está también. Pero esta forma en que ahora se puede como... esta nueva forma que puede adoptar, no hay que decirlo porque a lo mejor eso es spoiler, pero esta nueva forma que puede adoptar me agradó mucho, o sea, que lo cambiaran de cómo era el T-1000 a esta, me gustó. Es lo único, absolutamente lo único que valdría la pena. Y ver otra vez a la Khaleesi medio encuerado. Yo creo que a mí me chocó un poquito, ¿no? El T-800 interpretado por Arnold Schwarzenegger. No el primero, porque el primero es el CGI, nos deja ver exactamente lo que ocurrió en la primera, ¿no? Sino más bien el segundo, ¿no? Es demasiado humano, ¿no? El hecho de que haya ocasiones en las que parece que está celoso de este Kyle Reese, ¿no? Y se le queda mirando como, ¿tú vas a proteger a Sarah? O sea... Sí, como... relación padre-hijo, yerno, sí, una cosa no. Súper grotesca. ¿Qué le pasa a esta máquina, no? Es una máquina, está programada. Es como si hubieran agarrado al Terminator de la segunda y lo hubieran metido ahí. Sí, no, y adelante, o sea, dices, ok, dices, ah, le quieres dar humanidad, pero a mí se me hace algo patético. Por ejemplo, esta secuencia en donde se encuentran los tres, ¿no? Donde se encuentran la familia entera, ¿cómo se encuentran? Eso se me hace una de las escenas más patéticas que he visto en todas las películas de Terminator. O sea, ahí sí, para que veas el humor, ¿no? Intentar. Una escena súper bonita. Tan asquerosa. Que estuve a nada de salirme del cine. Nada más faltaban los hot cakes, la lechita, todos en la mesa, escena americana, junto con sus... Los suburbios y ya. Sí, sí, una escena... Y gracias a Arnold por aparecer y dar un escopetazo, dices, ¡ah! y de nuevo, ¿no? El que viene, el que tiene que salir a levantar un poco este bodrio de película es Arnold otra vez, a pesar de que no es el mejor actor del universo, a pesar de que ya lo tachan de viejo, de todo lo que ya de Governator y de todo, viene a levantar una película que sin él hubiera sido el mayor fracaso de toda la franquicia, y nada más por él queda arribita de Terminator 3. Yo solamente agradezco que no lo hayan sacado de desnudo, ¿no? Porque ya a sus años ya le cuelga todo, ¿no? No, pues mira, no, ¿sabes lo que? No, de hecho sí, de hecho se supone que aparece el Terminator desnudo, pero ahí hicieron el mismo truco que en Salvation, ¿no? Agarrar a un actor joven y musculoso que tuviera más o menos la misma estructura corporal de Schwarzenegger e insertarle la cara, ¿no? O sea, no, clásico. No, fue CGI, ¿no? Ahí sí, pues CGI, CGI sí. Completa. Sí, CGI. Sí, o sea, no hay otro actor, digamos. Sí, de hecho medio. tomaron el cuerpo de Arnold Schwarzenegger de cuando pero fue Mr. Olympia, ¿no? Me parece. Sí. Y ajá, lo reprodujeron en CGI y les quedó fenomenal, ¿no? Y esa escena, sí, por ejemplo, esta secuencia en donde de nuevo les pide la ropa y cómo te la cambian, hasta ahí dices, ah, bueno, no me suena interesante. Eso pero lo recuerdo. No. Sí, sí, sí, o sea, son guiños, son detalles que a lo mejor en otro tipo de estructura con una idea mejor formada hubiera sido un gran, digamos, homenaje a las primeras dos películas, ¿no? Como fue Jurassic World, ¿no? Que tomó ciertos guiños y los puso en esta nueva película, pero aquí no funciona. Yo creo que esta película es buena solamente por sus 10 primeros minutos. Todo lo demás es una basofia. Definitivamente, los primeros 10 minutos de la película, prácticamente hasta el momento en que ocurre el primer viaje del tiempo, y yo creo que hasta cuando se enfrentan al T-1000, hasta ese momento la película va muy bien, pero ya cuando ocurre cierta acción, dices tú, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ya, se cayó la película. ¡No! ¡Rescátela! No, ya ni siquiera mi mecánico de lavadoras puede salvar esto. En conclusión, yo siento que Terminator Genesis es una película que, ok, no es vieja, digo, porque se acaba de estrenar, se siente obsoleta, sí se siente algo obsoleta, pero sí, está muy descompuesta, ¿no? Definitivamente está descompuesta. O sea, yo pienso que si esto fuera una máquina, realmente no habría manera de arreglarla y sí, yo creo que tenemos que esquivarla, ¿no? Ya para cerrar esto, no sé si tengan algún comentario final. Sí, solamente quiero acotar algo, que si hay gente que es muy fan de Terminator, o sea, que sí realmente es fan, va a salir decepcionado mucho. Y la gente que ni siquiera lo conoce, ya sea porque nunca tuvo un acercamiento a Terminator o simplemente es audiencia nueva, no le va a entender. Es tan complicada, es una basura de película, pero es tan complicada que es hasta difícil entender el argumento que te quieren presentar. Y eso la convierte en todavía algo peor. Por cierto, Skynet es fastidiosa o lo que sea. En vez de ser una entidad artificial que dé miedo, se convierte en algo asquerosamente fastidioso y que no tiene tampoco pies y cabeza. Y esa queja social de que todos estamos con el smartphone y que todos vamos a usar en el 2000, ¿qué es? En el 2017, todos vamos a usar teléfonos Lumia y vamos a escuchar la misma música del 2015, eso sí me da miedo, para que veas. Sí. Oye, sí, de hecho, yo de pronto dije, todos esos, fíjate, incluso el motor de, ahora sí, el modus operandi, el villano, de pronto dices, esto lo vi en Kingsman, y creo que le quedó mucho mejor a los de Kingsman. Y tristemente sí. Sí. Y Kingsman es una gran película, pero que sea una película de ciencia ficción y que quiera tomar eso, que no le salga, es tristísimo. Sí, que pues, ahorita sí, la película... ahora sí, de los reboots o reinicios o remakes, se le está llevando la de Mad Max. Sí, Mad Max, sí. Y yo diría que ya hay un poquito de lejitos Mundo Jurásico, pero pues sí, sí. Estas dos películas son las que se están llevando el verano, ¿no? A ver qué salen en las siguientes semanas. Ya sabemos que ahí vienen otras películas. Y pues Ant-Man. Bueno, ya vamos a dejar en paz a Terminator Genesis ya para empezar a salir del programa. Porque de hecho nos estamos... Ay, si la van a ver, acuérdense que hay una final entre créditos, hay una escena entre créditos en donde salen los dragones, se unen con Skynet y conquistan los siete reinos, ¿eh? No se la pierdan. Bueno, vamos pasándonos a los estrenos del próximo fin de semana, que pues son básicamente tres películas, ¿no? La primera es... Bueno, ya yo creo que todo el mundo lo está esperando, sus hijos lo han de estar esperando, Christian no lo está esperando, seguramente se va a esconder debajo de un búnker, porque seguramente los Minions son Skynet. No. Sí, este Minions. Fin de semana va a ser amarillo, lleno de bananas. Vayan a ver Intensamente otra vez, por favor. Bueno, Minions, pues ese es un spin-off de las películas de mi villano favorito, donde vamos a ver precisamente únicamente a los Minions. Olvídense de Gru, olvídense de las niñitas, olvídense del unicornio super suave que mataría a una niña. No, acá son los tres Minions que pues ahora pues nos cuentan desde sus orígenes hasta la búsqueda de un supervillano, que pues el hecho de servir a un supervillano es su motivo, su motivo para vivir, y cuando no hay uno, pues entonces empiezan a sentirse mal y se van a morir. Entonces ahí van tres Minions a buscar a un supervillano al que deban seguir y seguir vivos, y entonces encuentran a Scarlett Overkill, quien podría ser su tabla de salvación, ¿no? Pero pues ya sabemos que los Minions son unos personajes bastante despapayosos, y esto va a soltar bastante comedia, que pues seguramente va a entretener a chicos y grandes, pero a los que son muy fans de las películas un poco más serias y con más fundamento, seguramente los va a hacer correr. Pero bueno, ahí están los... Bueno, tenemos otras dos películas. Inmortal es una película protagonizada por Ben Kingsley y Ryan Reynolds, que en la cual vemos cómo Ben Kingsley interpreta a un hombre millonario que sufre cáncer terminal y encuentra la esperanza de seguir viviendo al pasar su mente y alma al cuerpo de un hombre joven y sano. Sin embargo, se va a dar cuenta que esto pues le va a arrastrar consecuencias, pues por un lado va a jalar los recuerdos de este hombre sano y se va a dar cuenta de que no fue algo muy legal lo que hicieron, y pues va a tratar de descifrar qué fue lo que pasó, ¿no? Obviamente, pues seguramente esto le va a costar su cabeza, pero bueno... Una historia que a mí sí me tiene preocupado, sobre todo por Ryan Reynolds, ¿no? Pero pues vamos a ver. Finalmente, una película francesa llamada Respira, que ya me puse a investigar un poquito a fondo de esta película. Es una chica que de pronto, durante un viaje a la playa, conoce a otra chica y se enamora, y de pronto vemos una relación así, una relación lesbiánica, en la cual pues las dos chicas son bastante diferentes y pues se da ese amor de verano. Esta película se le va a comparar mucho con la de La vida de Adele, curiosamente porque también aparece Melanie Laurent, quien interpretó a una de las personajes de esta película, pero sin embargo pues muchos dicen que es un poquito pues mucho más suave que la otra película, es menos descarada en cuanto a las escenas, y pues es una opción, ¿no? Entonces estas son las tres películas que vamos a tener este fin de semana, y que seguramente o van a ver Minions o seguramente van a ver alguna de las películas que ya salieron anteriormente, ¿no? Entonces pues esos son los estrenos del fin. No sé, ¿ustedes qué opinan, muchachos? Vean Intensamente, por favor. Otra Yo vez. Les recomiendo La Dama de Oro. No se la vayan a perder. Sí. Sí, no, sí hay bastantes opciones, sí hay muchas opciones en el cine, y si de pronto dicen, no voy a gastar mi dinero en el cine, pues tengan paciencia, ya también viene El Hombre Hormiga, ¿no? Ant-Man, que pues muchos ya se está hablando muy bien de esta película, a ver si es cierto, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar a despedirnos. Pues ahora sí que muchas gracias por andarnos escuchando, y vamos a empezar a despedir aquí a la mesa. Primero que nada, el abuelo Kraken, que pues bueno, llegó y pues nos platicó de su película, y la verdad es que estamos muy contentos de que esté aquí. Bueno, chicos, recuerden que nos vemos la siguiente semana por acá. Bueno, nos escuchamos por acá. Y no olviden dejar sus comentarios, ¿no? También en el sitio. Recuerden que también tenemos pues muchos otros productos en Reset, junto con reseñas y noticias que pues seguramente les van a gustar muchísimo. Bien, bien. Y también nos despedimos del buen Emanuel. Muchísimas gracias, como siempre. No, gracias a ustedes. Estuvo agradable el podcast. Digo, se metieron mucho en la plática de Terminator, de todo esto de tanto desmadre, ahora sí que literalmente por el cambio de personajes, caracterizaciones de historias que terminaron alterando a todos hasta el final. Pero pues esta última película, pues espero que a algunos les haya agradado la actuación de del señor Schwarzenegger, que como dice por ahí Cristian, pues levantó la película. Sí, y bueno, pues también aquí nos despedimos del buen Cristian. Banda, muchísimas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Espero que les haya gustado este programa. A pesar de que es mala la película, bueno, nos dio mucho de qué platicar y nos pudimos haber seguido. De hecho, hasta nos faltó tiempo, pero qué bueno que nos escucharon. Espero que les haya gustado. Como dijo Kraken, coméntenos qué les está pareciendo, si algo les gusta que les cambie, cualquier cosa. Y recuerden que estoy en Twitter como @josueortiz_, ahí estoy subiendo mis profecías de las películas como las voy viendo. Y ya para terminar, un saludo a Sandra Parra, que la semana pasada no nos pude escuchar, o no pude escuchar el saludo, entonces se lo dejo de nuevo y muchas gracias por habernos escuchado. Bueno, y finalmente, no menos importante, el buen Marco. Gracias por habernos acompañado en este Cinemás, qué bueno que lo disfrutaron, pues esperemos contar con ustedes la próxima semana, si no es que mañana, que vamos a estar Traps y yo en el lonchecito. Sí, así que de pronto se soltó no oficialmente la semana de Traps, porque ayer tuvimos Flashback, y ahí estuve con los muchachos de Flashback, y pues platicamos de Metroid Prime, que bueno, ahí sí no tuve la oportunidad de jugarlo, pero pues ahí estuve complementando un poquito, y después de Spyro the Dragon, juegazo del PlayStation, ese sí, tuve mucha participación, porque la verdad es que es uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos, y así que no se olviden de descargarlo, y si quieren escuchar el siguiente programa en vivo, pues está los lunes a las 10 de la noche, más o menos. Y mañana, como dijo Marco, tenemos el Chocolonche, tenemos nuevamente ya el Choco, y tenemos también a Ice Player, a Marco, al Dr. Gamer, esperemos que no choque su camión, porque también lo estamos esperando para el próximo martes, y pues vamos a platicar ahí de Batman Arkham Knight, ojalá que no vaya a chocar este Dr. Gamer, porque él lo jugó, y claro, de las últimas noticias que tenemos en el mundo de los videojuegos, así que no se pierdan el programa de mañana, el Chocolonche, y claro, el Alarjual a las 10:30 de la noche, pues el Push Star el jueves, para que cierren bien, bien chido la semana, ¿no? Entonces, pues ahora sí que, pues no se pierdan estos programas que tenemos aquí a través de RCDMX. Y bueno, vamos a despidiéndonos de la gente que estuvo aquí en el Mixler. Primero que nada, Giovanni Basulto, a Sandy Parra J, y a Jimmy Arzube, muchísimas gracias. Así como a las otras 10 personas que nos escucharon. Ahí también estuvo M. Medina un ratito. Y claro, también M. Medina estuvo también acá del otro lado en el chat. Ahí por cierto, Jimmy me preguntaba que si el spoiler que soltaron en el tráiler de Terminator ayudó a la película o la destrozó más. Yo creo que la destrozó tantito, pero híjoles, a la mera hora yo creo que tampoco dolió tanto, ¿no? No importó absolutamente nada. O sea, si creían que era algo que iba a destrozar la película, realmente no importó nada. Bien, y también bueno, saludo ahí al Dios Dinero, a Jimmy Arzube, bueno, ya lo habíamos saludado y ya le respondimos su pregunta, a mi clan Tecutli, a M. Medina y a Sub Marco, así que todos, muchísimas gracias por habernos escuchado, a la gente que nos descargó, que nos está descargando en el recalentado también, muchísimas gracias por habernos escuchado y por andar descargando este podcast, que ya sabemos que pues aquí estamos todos los martes a las 10 de la noche en rcdmx.reviews/live, y si no nos pueden escuchar a través del browser, pues pueden descargar el Mixler y conectarse al canal de RCDMX a partir de las 10 de la noche todos los martes, ¿no? Si llegaron tarde al podcast, lo pueden descargar a través del iVoox o en nuestro sitio en rcdmx.reviews/podcast. Ahí pueden escuchar todos los podcasts que estamos grabando aquí en RCDMX o también en nuestro canal de iTunes de RCDMX. Ahí sí que tenemos muchas opciones para que ustedes puedan escuchar el podcast. Y no dejen de seguir nuestras redes sociales. Nuestro Twitter es @RCDMX. Nuestro Facebook es reset.tv. Y también tenemos un canal de YouTube que también es RCDMX, para que ustedes también ahí tengan la oportunidad de descargar nuestros videos. Bueno, pues mi nombre es Juan Carlos Barbosa. Este fue el Cinemás número 153, el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos. Y les decimos que pasen una semana de película. We'll be back. Acabas de escuchar Cine Más, un podcast de Reset MX.